bandera de la lucha. Y esa es nuestra bandera. Salta, trepa, escala, enredate. Súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate. Súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate. Súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate. Súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Como soy tan enrollado, me he comprado otros esquís. Llevo una gorra de Snoopy, ¿sabes? Llenita de pins. La mejor ropa de marca, más snob de Wall Street. Las estrellas y las barras en mi pecho lucen, please. Oh, yeah. Si me invitan a almorzar a McDonald's o al Burger King. Buenas noches, estimada audiencia. Aquí comienza La Enredadera. Hoy, el programa número 500, más o menos. 500 enredaderas, lo hemos calculado, son 11 años ya de emisión semanal, entre que pillamos vacaciones algún agosto, que estuvimos de reparación y tal. Pues bueno, más o menos, hoy la enredadera 500. Se los compré a unos catetos de un pueblucho. Ya sabes que estás escuchando en riguroso directo Radio Topo en el 101.8 del FM. Hoy es domingo, 12 de junio de 2011, aunque también nos puedes escuchar a través de nuestra página web, laenredadera.noblezabaturra.org. Y la verdad es que si echamos la vista atrás, 11 años después, pues vemos que estamos más o menos luchando en las mismas luchas cotidianas, si bien es cierto que ahora los políticos entran al pleno del ayuntamiento por la puerta de atrás, que hace 11 años no lo hacían. Bueno, ya sabéis que hoy vamos a hacer un programa especial, tenemos un montón de personas invitadas, ya veis que estoy hablando yo solo, que Pati está de vacaciones, pero estoy muy bien acompañado. Van a venir primero los compas de Stop Estigma, la sección de Antena Dislocada. Hoy van a hablar de cómo tratan los medios de comunicación a los enfermos mentales. Más si cabe esta semana que ha habido una noticia, vamos, que la han dado penosamente y lo queremos comentar aquí. Excavaciones. Soy amigo del alcalde, del director general. A políticos y a jueces les invito aquí a cazar. Después vienen diferentes personas de la Escuela Municipal de Teatro, los alumnos del tercer curso junto con su directora, Alicia Rabadán, porque esta semana van a estrenar Génova 01 y Penauts, que es una obra de un joven italiano que tiene que ver con los 10 años de la violencia policial en Génova. ¿Os acordáis, no? Cuando hubo esas reuniones del G8, si no me equivoco, y bueno, asesinaron a Carlo Giuliani. Pues bueno, son obras de teatro que son comprometidas y que vienen hoy a presentarlas. Que se lucra en todo el mundo de negocios sin fronteras y al pobre le den por. Después contaremos con Jesús Panameño y Gamboa, que son dos de los organizadores de la primera jornada en solidaridad con África, que se celebrará el próximo sábado en Zaragoza. Urbanización, con complejos por piscina, cancha de tenis y gol, solo pa' gente exquisita de alto standing, por favor, lejos de esos marginados vagos ya por vocación. Y contaremos con las actuaciones en vivo y en directo aquí en la enredadera de Gris Medina, Fran y Raúl, que ya los tenemos por ahí, que presentarán este jueves en el Arena Rock sus primeras canciones de rap y mucho más. Y también nos van a acompañar MC Mariposa y Pepa, que van a venir también con su rap poesía, que nos lo van a ofrecer aquí en directo en la enredadera. Y ya estaba a punto de llamar a la Guardia Civil, pero no hace falta, porque estoy viendo por ahí a Ariel, que también vamos a estar con él charlando de ludopedagogía y alguna cosita más para divertirnos en la acción política. Invierta usted en hormigón, viva el trasvase del Ebro, que a Murcia irá de cojón. Bueno, ya veis que tenemos un montón de contenido hoy, vamos a estar hasta las 11 de la noche y si te apetece llamarnos, puedes marcar el número de teléfono 976-29-13-98, a ser posible cuando ponga alguna cancioncita completa. ¡Señores! ¡Que llega el rey del vodevil! y a lo largo de la semana nos puedes escribir a laenredadera@nodo50.org o al apartado de correo 6032 50080 de Zaragoza. Y bueno, esto lo voy a improvisar, pero voy a dedicar este programa a Diego Horcajada, que no sé si lo recordáis, es una persona que salió de la cárcel hace ya algunos años, que falleció hace 5 años y que estuvo por aquí por la Enredadera durante algunos meses hablando de cárceles y demás, de la hipocresía de las prisiones. Y bueno, pues se ha puesto en contacto pues su familia con nosotros y bueno, pues como nos hemos acordado de él estos días, pues vamos a dedicar esta Enredadera especial a Diego Horcajada. Tu madre se espanta. Que está la Guardia Civil. ¡Ah, oye! Que te vayas a la mili, que te estás haciendo un gili, que te vas a pervertir. ¿Ah, sí? ¿Cómo no? Y tienes que hacerte un macho bromuro en el zafarrancho, no lo vas a resistir. Mi sargento se me cayó el chile. Di que no, di que no, di que no, di que no. Que la mili no me gusta y que a mí nadie me asusta, lo que yo quiero es vivir. Insumisión, la cuerda me gusta mogollón. Insumisión, y al sargento que lo tiren al pilón. Venga, pues vamos a comenzar como cada 15 días con los compas de Stop Estigma, Antena Dislocada. Hola, buenas noches a todos. Una semana más, un domingo más, aquí estamos con vosotros, Stock Estigma. Tenemos a esta noche a Fósforo Man. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Tenemos a José Perruca. Hola, colgado. Tenemos también a Orlando con nosotros. Hola, buenas noches. Bueno, y nuestro tema de hoy es cómo los medios de comunicación tratan a las personas con enfermedad mental. Así que voy a leeros para comenzar una noticia que corresponde al periódico de Aragón. Esta noticia es del lunes 6 de junio de 2011, ¿vale? Dice así, el titular. Un enfermo mental estrangula y acuchilla a su abuela nonagenaria. Un afectado de esquizofrenia mata con sus manos a la madre de su madre. El psicótico estaba en la casa con otro hermano, que fue quien avisó a la policía. Una anciana de 90 años murió ayer estrangulada a manos de uno de sus dos nietos, que la atacó en su piso. Una agresión en la que también sufrió alguna herida de arma blanca. Y dice así la noticia, está un poco resumida y tal, porque claro, no vamos a leerla toda entera, porque si no nos pegaríamos aquí tiempo y tiempo. Entonces, la noticia sigue así. Varios vecinos explicaron que el mayor de los nietos padece una enfermedad mental. Al parecer, esquizofrenia, lo que ha generado algunos altercados en la familia. A finales del año pasado ya agredió a la anciana, a la que lesionó en una pierna y la cadera. Es el principal sospechoso del crimen. Esta es la noticia que expresamos nuestra queja, digamos, porque a todos, o sea, puede pasar... a ver, que me tranquilice. Puede parecer que un enfermo mental cometa este tipo de actos, ¿no? Pero es que se genera, se tiende a generalizar... Y a decir que todos estamos metidos en el mismo saco, o sea, que todos los enfermos mentales somos agresivos, somos violentos, somos asesinos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el programa de hoy queremos un poco dar nuestra voz, dar nuestra opinión, un poco de rebeldía, un poco reivindicativo, porque hace poco también, y ya no me voy a extender más, hicimos un ciclo de cine y locura de Aragón, y esa misma noticia solo apareció una pequeña esquela. Y sin embargo, un enfermo mental mata a... etcétera, y aparece toda una noticia entera, o sea, una página entera. Eso es lo que aquí reivindicamos. Entonces ya... Eso es vergonzoso. Exactamente. Entonces ya vamos a dar paso a las opiniones de los demás. You say you never compromise with a mystery trend, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to? Adelante, Orlando. Vale. Gracias, Sefrido. Estoy harto de que a los enfermos se nos trate de incompetentes y tontos. Yo creo que estamos demostrando, como lo del Paraninfo, que cada año van más personas a escucharnos, porque tenemos mucho que decir. Se nos está tratando fatal. No somos escoria, somos personas sencillas, nobles y agradables, y de buen trato. También somos capaces de trabajar, pero las empresas se niegan a dar trabajo a un enfermo. Me pregunto por qué esta discriminación. Estamos más desprotegidos que tienen más que asociaciones y no se preocupan de ellos. Opa Radio Topo, somos únicos, luchemos por nuestros derechos a capa y espada. Bueno, ahora con nosotros a José Perruca. Adelante, José. Hola, buenas noches. Voy a hacer una crítica sobre la noticia del otro día, que nos pareció intolerante lo que dijo el medio de comunicación del Heraldo de Aragón. Me parece que no, como si fuéramos de Senegal, poco menos, ¿no? Ilegales, fuera de onda y tonto. Perruca, que luego va a hablar gente de África también, aunque sea de Senegal. Bueno, va a seguir a lo que sea. Sí. Eso. Es que si no necesitaremos un programa entero. Es repugnante que nos tachen de criminales a los psíquicos. No entiendo cómo la sociedad no avanza y deja que sus sentimientos salgan a la luz. Me pregunto si esa gente que nos critica tanto es porque son ciegos. Los dementes son ellos, porque solo ven la parte que les interesa. Estas personas no son seres humanos, se preocupen más de cómo va el país o vean el Sálvame, que es de poco cerebro, o que piensen si a ellos les pasara lo mismo, ¿cómo se sentirían? La sociedad se ensaña con los psíquicos, pues sepan que nos los pasamos por los... Pues serán de Manuela, los huevos de Colón. La sociedad es... La sociedad es una tapia de manicomio, no cambia. Es como el muro de Berlín, más que este cayó, pero las tapias no. ¿Cuánto durarán? Me preguntó. Bueno, ya vemos aquí... Por una sociedad que no falte al psíquico, porque nos sentimos heridos con nuestras almas, porque tenemos almas, saben ustedes. También alabo a alguna persona que en el artículo habló de forma positiva. A esta persona, gracias. Quizá las generaciones que vengan vean los manicomios sin tapia, nosotros no. No sé por qué. Esto es intolerante, inaguantable e insoportable. Somos seres humanos, somos personas, somos capaces de trabajar, somos capaces de demostrar que estamos bien y que si no, que lo vengan a comprobar aquí, a Radio Topo, que yo no sé la letra ni me importa, pero bueno, que vengan aquí a escucharnos en directo y verán lo que nuestra mente de la luz que tiene, que no somos gilipollas ni locos. Amén, todos los niños que nos estén escuchando, no os quejéis en absoluto. Bueno, hay que decir que cuando escuchan la radio los niños, que sabemos que nos escuchan niños, sí. Los padres están muy atentos para cuando habla Perruca, tienen las dos manos, una en cada oreja. Para cuando hay que tapar las orejas, por los niños, que todavía estamos en horario de, ¿cómo llaman, no? De prime time, ¿no? De, bueno, que a nosotros nos da igual que nos escuchen los niños, que aprendan también lo que hay. De todas formas, voy a explicar sobre este tema. Los medios de comunicación tratan que lo que hace una minoría hablan en general, que lo hacen todos igualmente. Por ejemplo, en el caso de que un enfermo mató a una anciana de 90 años, dan la noticia que un enfermo de esquizofrenia ha matado a su abuela diciendo que llevaba tratamiento psiquiátrico desde hace 2 años. Y no explican que es una minoría que mata, por ejemplo, un 1% o 2% o un 3%. Al generalizar, dar a entender que todos con tratamiento psiquiátrico lo hacen. Y no es verdad, pues los 90%+ que toman medicación adecuada no lo hacen. Y es más, estos tantos por ciento se vuelven obedientes. Pues los medios informativos tenían que dar la noticia y explicar que el tanto por ciento que no lo hacen también, para que la sociedad no tenga miedo a estar con los enfermos mentales que toman medicación. No explican si ha dejado de tomar la medicación, que puede ser la causa de esa situación. Tenían que informar mejor para que los enfermos mentales podamos decir que tenemos una enfermedad mental y no nos tengan miedo del resto de la sociedad, porque somos personas. Y aparte de eso, también quería comentar otra cosa, y es que al día, por ejemplo, o semanalmente se producen a lo mejor 4 o 5 asesinatos, y de esos 5 o 4 asesinatos, los medios de comunicación, en este caso los periódicos o la radio, solo ponen el del enfermo mental. Entonces, nuestra pregunta es, ¿y qué pasa con los otros 4 o los otros 3 asesinatos? Entonces, lo que también reivindicamos es que... Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que solo vende un periódico o solo se escucha que el enfermo mental mata a...? Sí, porque se tiende a globalizarnos a todos. Y lo único que se consigue es desconocimiento, falsa información, y que la sociedad a nosotros pues se nos excluya, claro, se nos rechace, e incluso que nos tengan miedo. Tienen mucho miedo. Y no se dan cuenta que nosotros no somos verdugos, sino somos víctimas de nuestra propia enfermedad. Sí. Porque ya bastante tenemos con nuestro diagnóstico como para encima tener que cargar con... Y además yo puntualizo una cosa, que ante muchos enfermos mentales se suicidan antes de matar a la gente. Y eso no lo dicen. Yo, en el psiquiátrico del Pilar, me inyectaron trementina con aguarrás. Y eso salió en el periódico El Andalán hace días. Y comentaron lo siguiente, porque me ataron con cadenas. Vuelven las cadenas al psiquiátrico. Y entonces, en la época de Franco, se hacían muchas judiadas o cabronadas o lo que sea. Y entonces que ataban con un cinto en la cintura, con 2 tornillos, tenías que hacerte tus cacas encima, tenías que orinarte encima, te duchaban con agua fría y te hacían 1000 cabronadas. ¿Eso por qué no sale ahora? ¿Eso no se han preocupado ustedes de averiguar el porqué de aquella motivación y mala actuación de las personas de entonces? Solo hablan de la guerra. ¿Para qué? Para desviarnos los problemas que hay del paro y de muchos más problemas y de los ocupas y de otras personas que no te dejan vivir en paz. Yo quisiera que los políticos tomasen en conciencia y hablaran más de otras cosas, que no fuera simplemente el psíquico, que estamos hasta las narices. Cosa en otra, con la misma noticia, pero en otro periódico. Esta corresponde también al lunes 6 de junio de 2011 del Heraldo de Aragón. Que aquí por lo menos se trata la noticia de otra forma, ¿no? Pone: esta no es la primera ocasión que ocurre un suceso de estas características. Lamentablemente, cada vez que se producen, salen a la luz los problemas de las personas que sufren trastornos psicóticos graves y de las familias que los atienden. Habitualmente son pacientes que, si se toman la medicación, llevan vidas completamente normales, pero que si la dejan o las mezclan con alcohol o drogas, se convierten en un peligro para ellos mismos, para los suyos y para la sociedad. Con esto queremos decir que por lo menos en otra, en otro periódico informan como Dios, como tiene que ser. Exactamente, informan como Dios manda. ¿Algo más que queráis comentar, chicos? Yo creo que las personas o personas que nos critican se debían de concienciar y pensar si tuvieran un ser humano en su familia, si les gustaría que los tratasen así. Primero, que los llevan a una residencia de Suiza, todo confort y muchas más cosas. Nosotros no tenemos medios. Nosotros tenemos que ir a un psiquiátrico, que no tenemos, que no hay una atención adecuada, que no hay una, unos seres humanos normales que te traten bien, porque te tratan de forma dictatorial, porque vienen simplemente a cobrar el sueldo y a nada más. Sea psiquiatra, sea ATS o sea lo que sea, me da igual que me esté escuchando, es que lo que quiero es que me escuchen, para que se enteren de cómo son, de que van allí a tocarse las santas narices y a recibir el sobre. Y eso es intolerante, y el loco de loco no tiene nada. Somos capaces de muchísimas cosas, más de las que ustedes se creen, que nos desvalorizan y nos quitan del medio y nos meten en un manicomio para toda nuestra vida, cosa que no es lógico. Si fuera su hijo, ¿lo haría usted? Sea el hijo de un juez, sea el hijo de un ejecutivo, sea el hijo de una cierta persona que tiene dinero, ¿lo metería en un manicomio? ¿Verdad que no? ¿Son mardón? Vamos a dar por concluido, ¿no?, el programa, ¿vale? Espero que os haya gustado, que os haya hecho reflexionar, que os haya hecho meditar y que os haya hecho que pensar, ¿no?, con todo esto. Nosotros desde Stop Estigma seguiremos así reivindicando y seguiremos luchando, ¿eh? Y ya, pues como el tiempo apremia, pues vamos a dar los contactos por si algunos de vosotros, oyentes, queréis... Quiere apuntar, sí. Sí, se quiere apuntar o quiere informarse o quiere saber quiénes somos, qué hacemos, contra qué luchamos, bueno... etcétera, etcétera. Nuestro correo electrónico es asociacionstopestigma@gmail.com. Y luego también tenemos un blog, que es donde escribimos cosas, algunos de los que estamos aquí presentes, que escribimos de todo, experiencias nuestras, vivencias, bueno, de todo en general, ¿vale? Y el blog es stopestigma.wordpress.com. Y el blog se llama Más allá de la cordura. Con que pongáis en el Google Stop Estigma o pongáis Más allá de la cordura, os aparecerá. Y ya pues da por terminado y por concluido el programa, pero como siempre José quiere decir un ultimátum. Pero ya... Bueno, vale. Escueto, ¿eh? Vale. Escueto de... Lo que pido a los seres humanos, si la sociedad son seres humanos, que lo demuestren. Y que nos traten con educación, con buenos modos, que no nos comemos a nadie. Somos personas normales, nos tomamos la medicación y nos gusta que nos atendieran como a ustedes les gusta que les atiendan en los bares o en donde sea, con mucha educación, que no nos comemos a nadie. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Mira, pues ya sabéis, dentro de 15 días, de nuevo, los compas de Stop Estigma en Antena Dislocada. Y hoy, como estamos celebrando la enredadera número 500, pues no me ha dado tiempo a preparármelo todo lo especial que me lo quiero preparar, pero a lo largo de junio seguro que hay alguna sorpresa, pero sí que me he traído al menos la primera sintonía que hubo en el programa, allá por el 2000, cuando empezamos Terete, Salva y Adrián y yo, que nos ayudó Chuan en los controles. Pues la primera sintonía que sonó en este programa era de un grupo que se llama Color Humano, que siguen 11 años después. El otro día tocaron en la Sala López en Zaragoza, no fuimos a verlos, la verdad es que a mí no me gusta mucho, hay que decirlo, pero bueno, la sintonía pues me hace gracia volver a escuchar. Se llama la canción Despiértate. Sangre y veneno, diciéndome que no hay ningún remedio. Y yo creí lo que me dijo el médico, y poco a poco me estaba apagando. amigo loco, el tiempo se va volando. Si tú no te salvas, dime quién lo hará. Dime quién más que tú puede echarlo fuera. Y date prisa que no hay tiempo. Despiértate y lucha. Despiértate y lucha. Despiértate y lucha. Sueño será mío. Si me despierto y que lucho, ese sueño lo viviré. Si me despierto y que lucho, ese sueño será mío. Si me despierto y que lucho, ese sueño lo viviré. Despiértate. Cuando leen en mi documento de identidad, nacido en Génova, ahora me preguntan con una mezcla de compasión y rabia. ¿Tú estabas? No, no estaba. Yo sí. Lo sé. Génova era una ciudad, y a pesar de todo lo sigue siendo. Pero además es un lugar de la mente. Representa otras cosas. El poder que se autocelebra. Su protesta que se manifiesta. La tragedia que lo cubre y lo desvela todo. Como lugar de la tragedia está al mismo nivel de Tebas, pero la tragedia está en el presente. No puede celebrarse como metáfora, y esto hace que tenga que ser reescrita de nuevo cada día. La tragedia no necesita representarse porque es. Los protagonistas de los días de Génova, sus héroes, aún no pueden convertirse en personajes. Son demasiado personas. Por eso tienen que hablar personas. Esto es un relato en presente de personas reales. Amigos. Periodistas. Ya se han escrito muchos libros y hecho muchas películas sobre Génova. Empiezan todos de la misma manera. Esto no quiere ser una reconstrucción fiel de los hechos de Génova, sino una crónica de lo que yo he podido personalmente observar. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Bueno, pues acabáis de escuchar las voces de Sara Mutoni y de Borja Inglés, que son actriz y actor de, bueno, del tercer curso de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza, que esta próxima semana, el jueves y el viernes, van a presentar dos espectáculos, bueno, Génova 2001 y Peanuts, no sé si es el mismo, son dos piezas distintas. Dos. Son dos distintas, de Fausto Paravidino. Y como habéis escuchado, me imagino que si habéis estado atentas al texto, Génova seguramente os traerá a la mente, pues aparte que es muy bonita la ciudad, que está en Italia, pues en el 2001, pues todos los hechos que dentro de un mes, pues se va a cumplir el décimo aniversario ya, ¿no? De esas manifestaciones multitudinarias, ¿no? De cuando comenzaba el movimiento antiglobalización, después de Sittel, después de Praga, pues Génova fue el, yo creo que el sitio importante, y sobre todo fue, desgraciadamente, el primer asesinato en una manifestación de un europeo, que fue Carlo Giuliani. Había habido otros muertos en otras luchas obreras, pero igual del movimiento este antiglobalización, pues era la primera persona que se asesinaba. ¿Tiene algo que ver esta obra de teatro con estos hechos? Bueno, Génova 01 es un teatro documento puro y duro, y lo que hace es contar en voces, no son personajes, sino en voces de, como habéis oído, de amigos, periodistas, de gente que estuvo allí, pues contar los hechos como sucedieron en Génova en el 2001, con relatos de que encontró Paravidino, de amigos, de periodistas, de cosas que se decían en la prensa esos días, y está hecho como a trocitos, a retales de esos testimonios. Es un verdadero teatro testimonio. Bueno, esta voz que escucháis es la de Alicia Rabadán, que es la directora, en este caso, ¿no?, de estas obras de teatro, que es la primera vez que se van a representar en castellano. Sí. Os doy las buenas noches, en primer lugar, tanto Alicia, Saraya, Borja, que no os he dicho nada. Y bueno, cuéntanos un poco el por qué has elegido, porque es la directora, ¿no?, en este caso la que elige el fin de curso, ¿no?, podríamos decir, ¿no?, pero que es más allá del fin de curso, que se hace en el teatro principal, que vosotros ya sois actores y actrices, al fin y al cabo habéis acabado ya la formación, ¿no?, por lo menos está, ¿no?, de la Escuela Municipal, 3 años, ¿no? Exactamente, sí. O sea que vosotros consideráis ya actores y actrices, ¿sí, no? Sí, y mucho trabajo que nos queda. Sí, porque el trabajo de aprendizaje no, yo creo que sigue, que continúa y no se acaba. Bueno, como os decía, esta es la primera vez que se va a representar esta Génova 01 y Peanuts de Fausto Paravidino. Y Alicia, cuéntanos un poco cómo has descubierto este texto. Este es un autor muy joven, además, italiano. Sí, bueno, tiene 35 años, es de Génova. Por eso él escribió Génova 01, que es como se titula. Y bueno, yo la verdad es que lo descubrí en catalán, porque en catalán sí que está traducido, curiosamente. Lo descubrimos el año pasado en Barcelona, que estuve haciendo un máster en el Instituto del Teatro, y allí, pues bueno, la verdad es que estas cosas pues como que están más al día y más relacionados con Europa. Se hizo Génova 2001 o 01 por una directora bastante conocida ahí en Barcelona que se llama Carmen Portacelli, y se hizo en el 2005 en el Festival El Grec, subvencionado por El Grec, y tuvo mucha repercusión. Pero en castellano realmente no se habían hecho. Entonces, bueno, hemos contado con la colaboración de otra compañera también de ese máster, que es italiana, y nos ha ayudado a hacer esta traducción que hemos hecho para un taller se llama Taller Integrado, porque se integran un poco todas las asignaturas que han tenido ellos durante todo durante los 3 años, pero sobre todo durante el último curso. Y bueno, pues lo que estamos intentando hacer es un poco aunar todos los esfuerzos, pues lo que sería el movimiento, lo que sería la expresión oral, lo que sería el trabajo, bueno, que hemos hecho también un poco de coro, el trabajo de la interpretación fundamentalmente en función de este espectáculo. También mucha labor de investigación sobre estos textos, que bueno, la verdad es que a mí me llamaron entonces mucho la atención. Sabía que era el 10º aniversario de Génova, nos impresionó mucho eso, y en ese momento, pues cuando me surgió la oportunidad de dirigir el taller de tercero, yo les lancé la propuesta a los alumnos y yo creo que se engancharon a la primera. Claro, porque encima Sara, italiana, más todavía, ¿no? Porque una cuestión, Sara, Borja, vosotros sois más jovencicos, ¿recordabais estos acontecimientos o los tuvieron? O sea, porque yo sí que los recuerdo, porque yo los viví muy no en primera persona, ¿no? Pero sí, incluso yo estaba en Italia en esa época, ¿no? Y estaba en el movimiento y con mucha preocupación, porque había mucha gente en Zaragoza, y recuerdo que no había Twitter, entonces era todo mucho más confuso. Ahora seguramente, pues si hubieran matado a Carlo Giuliani, y ojalá no se repitiera, no hubiera pasado nunca, pues nos habríamos enterado al minuto, ¿no? Habría ya un vídeo, un montón de fotos, y tendríamos el DNI en todas las webs de todo el mundo, ¿no? ¿Vosotros estabais enterados de lo que pasó allí? Yo sí, porque por aquel entonces vivía todavía en Italia con mis padres, y entonces fue justo el verano en el que terminé el instituto y tenía que empezar la universidad. Entonces el evento me pasó justo de cerca. Yo no fui, pero amigos míos sí, y por suerte no les pasó nada, volvieron a casa con las camisetas oliendo lacrimógenos y tal, pero no les pasó nada porque estaban en una parte más marginal de la manifestación. Pero claro, te vas enterando poco a poco de los hechos a través de la televisión, a través de la radio. Entonces me acuerdo toda la tanda de noticias que decían: han matado a un chico que había intentado asesinar a un policía. Toda la carga de informaciones falsas, y poco a poco se descubrió la verdad. Ese fin de semana fue trágico para los estudiantes, para los jóvenes, porque estábamos enganchados a la televisión para ver qué es lo que estaba en realidad pasando. ¿Y tú, Borja? ¿Te sonaba? Yo había visto alguna imagen, pero para entonces yo tenía 9 años y no era consciente de nada de lo que pasaba. Pero es un tema que me ha tocado, y como no sabía nada de la historia, he podido sacar conclusiones acerca de otros acontecimientos que me hayan podido pasar en mi vida, y he relacionado, y la verdad que contento para el trabajo actoral, ¿no? Un poco, sí, ¿no? Sí, exacto. El proceso que lleváis vosotros. Bueno, además, da la casualidad de que muchas de las personas que estaban allí o algunas de ellas eran de Zaragoza, ¿no? Sí. Con lo cual, ¿habéis tenido alguna relación con todos estos amigos nuestros que más van a estar en la Enredadera? De aquí a poquito les habíamos invitado ya y coincide, con lo cual nos viene genial, ¿no? Para seguir recordando, ¿no? Estos dramas, ¿no?, de la historia reciente. Que además hay que hacerlo, hay que recordarlo, claro, porque claro, están, y más estos días, a flor de piel, ¿no? Sí, el otro día incluso el Heraldo Aragón, ¿no?, salía un reportaje, sí, ¿no?, de 10 años después. Sí. ¿Habéis tenido vos, lo que os pregunta, comunicación con esta gente? Sí, la verdad es que ha sido un poco el colofón, luego que cuenten un poquito ellos cómo hemos hecho el proceso, pero bueno, hemos, al principio sobre todo, hemos visto muchas imágenes, nos metimos mucho en el proceso, leímos muchas cosas... Uh-huh. Y un poco como colofón fue encontrar a esta gente que nos contó en vivo y en directo su experiencia, que además debió ser bastante fuerte y debieron sufrir bastante concretamente la gente de Zaragoza en la Escuela Díaz, sobre todo, que es una de las partes que nosotros contamos, ¿no?, en el texto, porque sí que quería decir que Génova 01 no lo hacemos entero, solo lo hacemos a modo de prólogo, hemos extractado unos 15 minutitos. Nos parecía interesante hacer esto como prólogo, porque en realidad la obra que nosotros habíamos elegido era Peanuts, que Peanuts es como se conoce... Lo que decía Peanuts. Peanuts, como decías tú. En castellano. En castellanizado. No sé, yo como digo italiano, pues era Peanuts. No, bueno, Peanuts, Carlitos. Quiero decir que Peanuts es como se conoce a Carlitos, ¿te acuerdas de vale, Carlitos? Vale, de Shul, las tiras cómicas, es el nombre original. Sí, sí, sí. Y son los personajes de Carlitos y poco más vamos a contar para no desvelar mucho. Vale. Entonces, para Vidino lo que hizo es cuando... Porque esto era un encargo que le hizo la Royal Court, porque es un... Tiene 35 años, pero, entre paréntesis digo, este cabrito, pues es un niño prodigio, entonces escribe fenomenal. En ese momento la Royal Court de Londres le había encargado un trabajo para hacer con adolescentes, para un poco culturizar a los adolescentes y hablarles un poco de este tema de la globalización, y él hizo esta obra de Peanuts, que a través de los personajes de Carlitos y a través de 23 como tiras de cómics nos está contando un poco este fenómeno, lo que es la globalización, pues la... justo en ese momento lo que eran las políticas de apertura que estaban en ese momento en boga en Europa. Entonces, digamos que para Vidino, con los hechos que sucedieron en Génova, escribió esta otra obra más de teatro testimonio, hizo un crack en la de Peanuts, que no quiero decir nada, pero ahí hay un cambio, un giro dramático bastante fuerte, donde se ve un poco, pues también de alguna manera filtrada, lo que ocurrió en Génova. Entonces, bueno, pues nosotros lo que hemos hecho es un resumencito del prólogo. Nos parecía importante que la gente se situase y situase el contexto de Peanuts y lo situase en Génova, ¿no? Y bueno, la primera pregunta que me has hecho, que es el contacto con esta gente, a través de una alumna también, contactamos con ellos y bueno, les paso la palabra a ellas para que la experiencia de un poco de ese día, de lo que nos contaron en Viva. Sí, claro, porque Borja lo ha dicho un poco, ¿no? O sea, porque me imagino que vosotros habéis puesto toda la experiencia de 3 años, de dando un montón de asignaturas. No vamos a entrar mucho hoy en este aspecto, pero bueno, la Escuela Municipal de Teatro pues ahí está, ¿no?, un montón de años, también con sus reivindicaciones propias, ¿no?, también. Pero bueno, una formación, que es la que es a día de hoy. No vamos a entrar aquí en más detalles, pero aparte de eso, claro, lo que has comentado tú un poco, ¿no?, el sentir, ¿no?, un poco lo que la historia esta y llevarlo un poco pues a tu propio interior, ¿no? Eso vosotros, ¿cómo vivisteis la relación, ¿no?, con la gente que había vivido pues las torturas, ¿no?, en la Escuela Díaz, luego pues en las cárceles, la dispersión, la incomunicación, las heridas? Sí. Yo la verdad que al ver las imágenes y vídeos que Alicia nos ponía en clase... yo había imágenes que no las podíamos ni ver. O sea, eran tan potentes que no las podíamos ni ver. Y luego cuando esta gente nos contó lo que pasó de verdad y al cerciorarnos de que era cierto lo que nos habían contado, yo pensé, ¿de verdad ha ocurrido esto? ¿O esto es una broma o una cámara oculta? Es algo que no te entra en la cabeza, en el subconsciente, que haya ocurrido esto. Por tonterías, además. Y bueno, luego interesante ver... ¿Cómo nos lo contaron? Muchos de esos chicos nos contaban lo que pasó en la Escuela Díaz y luego en la cárcel de Bolzaneto como algo normal. Por ejemplo, como si tú quisieras contarme lo que te has ido a comprar al supermercado. Han entrado unos chicos, me han cogido por el cuello de la camisa, me han tirado por el suelo, me han dado un par de patatas, que ya lo han racionalizado, ya lo han elaborado y ahora sí que lo pueden contar. Y yo me imagino, ¿qué es lo que tiene que haber pasado en los cuerpos y en la cabeza de esas personas para poder conseguir contarlo con esa naturalidad, con esa tranquilidad. Hombre, yo ahí voy a, no sé. Yo ahí voy a hacer una aportación. Yo como los conozco y los conocía ya entonces, pues seguramente por esa violencia policial, que no sé si tenía algún razonamiento, desde luego el objetivo de amedrentar o dejar en las casas asustados a los jóvenes que ese día pues sufrieron la violencia policial, pues no ha sido conseguido. Todo lo contrario, ha sido el efecto contrario. Todos ellos, bueno, no voy a decir todos ellos, porque no todos los casos son iguales, pero sí que han seguido luchando pues un poco con la evolución de las luchas cotidianas, ¿no? Pues antes se luchaba en movimientos anticolonización, pues ahora se ha visto que en lo local se pueden construir otras herramientas, otras asociaciones y tal, y ahí siguen todos, ¿no? Con los campamentos, las acampadas estas y el movimiento del 15M y demás. Una pregunta que os quería hacer. Yo el año pasado, por ejemplo, he ido varios años al fin de curso este de la Escuela de Teatro. Un poco, claro, drama, comedia, va un poco por ahí, o sea, porque... Bueno, yo lo que he visto, se intenta, o esta es más potente, más trágica, contarnos bueno, un poquito. Génova, como os hemos dicho, Génova 01 es teatro testimonio, entonces va contando lo que pasó, y lo que pasó fue trágico, como habéis escuchado en esta pequeña parte que han recitado los alumnos. La segunda juega un poco con ese humor, más que humor, yo creo que es la inocencia de los personajes de Carlitos, que luego resulta que tiene una carga de profundidad bastante fuerte, ¿no? Sí, que se puede notar luego en la segunda parte, que los personajes de la primera parte de Peanuts parecen inocentes, pero no tanto. Eso según lo que se puede leer e entender de la segunda parte de la obra. No vamos a desvelar ni cómo ni por qué. Pero... ¿Y sois las mismas personas las que estáis en una pieza y en otra o os tenéis que dividir? Igual, las mismas personas. O sea, cambian los... La primera parte de Génova 01 hemos querido hacer este trabajo un poco de coro, que también nos parecía interesante a nivel actoral, porque es hacer un coro es una cosa como con mucho compromiso y mucha escucha. Y nos parecía que podía ser un buen texto este, el de Génova 01, para hacerlo. Entonces, una parte muy coral. También hay mucho de imagen visual. Se ha grabado un audiovisual que lo hemos grabado en Ibercaja Centrum, en el Centrum Clip, que lo han grabado los alumnos, lo han creado todos ellos. Y bueno, con ayuda de Cooper también, que es el profesor que les ha dado la clase. Y bueno, pues ha sido un poco esa primera parte más de un trabajo de coro. Y en la segunda parte son los personajes, basados en los personajes de Carlitos, y hacen los mismos. Y en el cambio que tiene en la segunda parte son los mismos. O sea, que lo que pasa es que se supone que han pasado 10 años. ¿Cuántos sois? ¿Cuántos? Nueve personas. Que no todos acaban, ¿no? Los 3 años, ¿no? ¿Alguno repite o qué? ¿Cómo es el tema? Esto ya lo pregunto ya siempre al academicista. Sí. Bueno, pues algunos han repetido, otros han descolgado por el camino, hay bueno, un poco de todo. 9 son los que llegáis, bueno, y recordamos, ya vamos a dar los detalles, ¿no? O sea, Génova 01 y Peanuts, de Fausto Paravidino, la traducción que se hace por primera vez, se representa en Zaragoza, en castellano, se ha hecho en catalán, se ha hecho en italiano, ha ganado este chico, ¿no? Pues según dices, ¿no? Sí. Bastante afamado, ¿no? Para lo joven que es. El jueves 16 de junio a las 9 de la noche y el viernes 17, 2 sesiones. A las 7 de la tarde, una sesión más didáctica. Sí, además es bonificada y quien tenga posibilidad de bonificación y si no que pase por la escuela a buscarlas, creo que le sale la entrada 3 euros, que es como ridículo, ¿no? No vale. Ir al teatro principal por 3 euros y encima a oír teatro con fundamento. Y la segunda sesión del viernes a las 10. Esto es sesión didáctica, para quien no sepa de qué va, ¿qué contenido tiene? Bueno, pues es en principio ellos ya hicieron una sesión didáctica en el montaje anterior, que es un poco una cosa que hemos probado a hacer este año con la escuela, en la que se invita a institutos. Lo que pasa es que estamos en muy malas fechas y por eso hemos hecho esta cosa bonificada. Y contar vosotros un poco qué es la particularidad de la sesión didáctica, porque hacemos una cosita al final, ¿no? Si cabe, pues abrimos la discusión a la platea. Entonces también van a venir los chicos. Sí. Entonces van a venir también los chicos de Zaragoza que estuvieron en Génova. Y abriremos un debate sobre la cuestión. Muy interesante. Bueno, pues yo intentaré ir desde luego a esa sesión de las 7. Bueno, os recuerdo, el jueves a las 9, vale, 6 euros la entrada. A las 7, si podéis conseguir bonificación, pues o bien a través de la escuela de teatro o bien a través de las asociaciones. O buscando en la universidad trabajos, también que vamos repartiendo. Y valdrá 3 euros. Y la última sesión del viernes a las 10 en el Teatro Principal de Zaragoza, ahí en el Coso. Por mi parte, nada más. Yo preguntaros. 3 años de Escuela Municipal de Teatro, tenéis la función, bueno, ahora me imagino que solo penséis en eso, ¿no? La función de esta semana, los nervios y todo eso, pero un poco valoración vuestra, ¿cómo os vais? ¿Con ganas de más? ¿Contentos? ¿Os vais a ir a Madrid? ¿Vuelves a Italia? No, con la cabeza alta. No, personalmente me quedo y bueno, claramente con ganas de más, con ganas de trabajar, con ganas de empezar y con necesidad luego de seguir formándome y tal, porque esto es empezar. Uh-huh. Esto no es acabar, esto es empezar. Luego de aquí todo lo que me queda y... Con ilusión. Y bien, ¿no? Contente, con mucha ilusión. Yo siento que he crecido muchísimo en la escuela y todo lo que me han enseñado en la escuela me va a servir para mi futuro en Madrid, espero. ¿En Madrid? Sí. ¿Lo ves claro? Sí. Bueno, tú el último estirón lo diste dentro de la escuela, yo creo, ¿no? Sí, sí. Yo lo he visto crecer. Me he hecho mayor en la escuela. Y como no has hecho la mili, se sigue creciendo hasta la mili, con lo cual... Es verdad, que no vas a hacer estirón, la mili, ya no igual es obligatoria. Ya no es obligatoria, menos mal. Gracias. ¿Y la directora qué, contenta o qué con...? Sí, muy contenta con el trabajo con los alumnos. Se han metido además muy, muy en todo el proceso con este texto, que además yo creo que el teatro tiene que servir, como decía el manifiesto de este año del Día Internacional del Teatro. El teatro tiene que servir para esto, para denunciar, para decir, para contar los hechos que están sucediendo en una sociedad como la nuestra, que está tan idiotizada por los medios de comunicación hoy en día, ¿no? Bueno, pues la verdad que se agradece, ¿no? Que se llene el teatro principal también de otros contenidos. Yo ahí pues sí. Ya sería para hablar otro día, ya como tenemos el contacto, me gustaría mucho también hacer algún día algún debate. Nosotros hablamos mucho de música, de política, de movimientos y tal, de teatro no hablamos tanto. Y también es pues, para hablar, ¿eh? Pues vendremos a hablar desde la escuela. Ya vendremos. Sí, sí, sí, que apetece además. Bueno, luego además viene Fran, que también fue alumno el año pasado. Sí, sí, y bueno, a él sí que le han salido trabajicos, o sea que por lo menos algo de luz hay. Claro. Ahora ya veremos con los nuevos gobiernos que vienen. Pero bueno, no digo nada, no digo nada. Ya lo sabéis, Génova 01 y Peanuts de Fausto Paravidino, pues una adaptación y traducción al castellano el jueves y el viernes en el Teatro Principal con los alumnos de tercero de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza. Y nada, pues agradecer a Alicia Rabadán, la directora, y a Sara Mutón y a Borja Inglés, pues dos de los 9 actrices y actores que estarán ahí encima de las tablas. Vale. Suerte, no, vale. Mucha mierda, ¿no? Gracias. Mucha mierda. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Gracias. No se ha perdido, no se hallará, ¿qué será el ser? Buscas el ser por lo alto, tan alto que yo me temo, que el ser que tú andas buscando debe ser el ser supremo. Una vez que lo encuentres habláis los dos, no os aclararéis mucho ni tú ni Dios. Bueno, me ha informado un oyente que tenemos alguna interferencia de alguna radio comercial ahí en el 101.8, pero no os preocupéis que mañana en la enredadera.noblezabaturra.org tendremos con buen sonido, con calidad desde la mesa directamente, pues esta enredadera tan especial. Estamos cumpliendo nuestra enredadera número 500, nuestro undécimo aniversario. Y si antes escuchábamos a Color Humano, la segunda sintonía que tuvo la enredadera fue una canción de Habeas Corpus, pues quizás motivados por la violencia policial y por el cabreo, ¿no?, de este sistema capitalista, pues elegimos este texto tan potente. Y bueno, esta canción es la que escuchamos, ¿no? Habeas Corpus, en A las cosas por su nombre, este pedazo tema. Tenemos el firme compromiso de proteger nuestro mundo, este mundo, el único que conocemos, de mantener siempre viva esa inmensa riqueza en constante peligro llamada naturaleza, respetar, ¿por qué no?, todo cuanto habita en ella, proteger, por igual, todo cuanto habita en ella, ya es aire, ya es agua, ya es tierra, ya es vida, el firme compromiso de defender este mundo del poder, de la codicia, del querer, de la avaricia. Tenemos el deber de oponernos a una lógica que aspira únicamente a convertirlo todo en dinero y más dinero. Tenemos esta obligación con nosotros mismos, devolver la vida que está robando, esa maldita máquina de administrar dolor y sufrimiento, se llama el capitalismo. Tenemos esta obligación con nosotros mismos, devolver la vida que está robando, que somos mejores que el resto de especies. especies y que el resto de animales que pisan el mismo suelo, beben el mismo agua y respiran el mismo aire contaminado por los hombres, hombres y mujeres que se dicen superiores, hombres y mujeres que han sabido acomodarse a la barbarie y a la injusticia de un mundo construido a su medida. Tenemos el firme compromiso de acabar con la vida de quienes se oponen a la vida misma, poner fin a sus vidas para que la vida siga, acabar con sus vidas para que la vida tenemos siga. Esta obligación con nosotros mismos, devolver la vida que está robando, esa maldita máquina de administrar dolor y sufrimiento, que llaman capitalismo. Tenemos esta obligación con nosotros mismos, devolver la vida que está robando, esa maldita máquina de administrar dolor y sufrimiento, que llaman capitalismo. De igual a igual, conocernos parte de la realidad, de igual a igual, parte de un todo y no su totalidad, de igual a igual, conocernos parte de la realidad, de igual a igual, parte de un todo y no su totalidad, de igual a igual, conocernos parte de la realidad, de igual a igual, parte de un todo y no su totalidad, de igual a igual, conocernos parte de la realidad, de igual a igual, parte de un todo y no su totalidad. ¿Tú? ¿Quién? ¿Yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Tertulias. Entrevistas. Antena dislocada. Otras culturas. Mírate, compa. La calle está llena las de pistoleros. Las tapatistas no están solas. Cuando las guitarras dominaban la crítica tierra. Crítica social. La aragonés lleve en vivo. Sugerencias. Podemos vivir sin capitalismo. Gitan Hathor. Humor. Los vinilos que me enredan. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en La Enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM. Ah, y también en laenredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Venga, y aquí continuamos en La Enredadera. Estar escuchando Radio Topo en el 101.8 del FM o nuestro blog bitácora laenredadera.noblezabaturra.org. Ya son las 9 y 56 minutos aquí en el subsuelo zaragozano y damos la bienvenida en este programa especial, en esta Enredadera número 500, más o menos, un décimo aniversario, a José Luis Gamboa y Jesús Panameño, que son dos de los organizadores de las primeras jornadas en solidaridad con África, ¿no?, que se celebran el próximo sábado en Zaragoza. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, contarnos en primer lugar, en Zaragoza hay inmigrantes africanos, ¿no?, hay movimiento, ¿no?, de solidaridad con diferentes territorios, pero sí que es verdad que pocas veces nos paramos a reflexionar o analizar la situación en África y las posibilidades de encuentro, ¿no? ¿Van por ahí las motivaciones de estas jornadas? Sí, por ahí van, naturalmente. Mira, hemos aprovechado dos circunstancias. Por un lado, el hecho de que, bueno, esto, vamos a abrir un gran paréntesis y decir que, por un lado está Jesús, por otro lado está nuestro amigo Carlos, que no puede venir aquí porque tiene un poco jodida la garganta. Por otro lado estoy yo. Y en torno a la hoguera de San Antón, día 17 de enero, pues estuvimos reflexionando sobre que era el 50º aniversario de la muerte de Patricio Lumumba. Entonces pensamos que a partir de ahí se podía hacer una reflexión sobre cosas que están pasando y que estaban pasando en aquel momento en África. Luego hay otra cuestión también, que es que desde CODIA, la Comisión de Defensa de Inmigrantes de Aragón, y desde la Escuela de Español de la misma, pues hace 20 años que existimos. Y entonces hemos juntado una cosa con la otra y hemos pensado que sería bueno el ponerse a reflexionar sobre cosas que pasan en África. Porque evidentemente son cuatro los elementos a partir de los cuales hemos trabajado, pero ya inicialmente cuando pensábamos qué es lo que vamos a hacer, pues quitado el hecho del Congo, el Congo belga antiguo, el Zaire, la República Democrática del Congo, a propósito del tema de Lumumba, o el tema de las revoluciones árabes dentro del Mediterráneo y fuera del Mediterráneo, que en aquellos momentos estaban en auge. Hoy día que también lo están, lo que pasa es que desde el punto de vista mediático a lo mejor están en un segundo plano. Nos pensábamos qué otras cosas hay que tocar en África. Y es que el momento que metes el cuchillo dentro de África es que es todo un continente en el que hay que plantear el asunto. Bueno, en primer lugar, dos cuestiones que me surgen, que nos expliquéis brevemente quién es Patricio Lumumba, siendo que ha sido pues un poco el referente que os ha motivado a empezar a mover esto, y por otro lado la escuela, ¿no? La escuela tanto de castellano para inmigrantes como la propia CODIA, por si hay algún oyente que no sabe muy bien ni quién es uno ni quiénes son otros, contarnos brevemente, contextualizar un poco. Bueno, la escuela de español, empezamos por ahí, lleva 20 años, como ha dicho el compañero, y da clases a los inmigrantes de forma gratuita. El trabajo de los profesores es voluntario y da clases los viernes por la tarde y los sábados, que es cuando los inmigrantes... ¿Dónde? Pues, ¿dónde, Jesús? En el Instituto Pablo Serrano. De siempre, ¿eh? ¿Los 20 años habéis estado allí? Sí, al principio hubo un año en que estuvimos en la Federación de Barrios. Luego estuvimos un trimestre en lo que eran los antiguos maristas, que ahora es la DGA, una parte de la DGA. Mati, ¿no? Sí, pero eran unas condiciones tan pésimas, tan horrorosas, con un frío que te cagabas ahí, que enseguida, pues por razones que no entramos ahora, fuimos acogidos por el Instituto Pablo Serrano, y gracias a esa acogida, pues llevamos en este momento pues 20 años allí. Por otro lado, lo que preguntabas de Patricio Lumumba, pues es un personaje bastante desconocido en España, bastante desconocido entre los jóvenes, incluso entre los jóvenes revolucionarios de esta ciudad. Porque, totalmente. Pues bueno, es un personaje del nivel de Nelson Mandela, por ejemplo, por poner un referente, ¿no?, similar. O del Che Guevara. Uh-huh. Ahí se le ha llamado el Che Guevara africano. Fue uno de los que lideraron la independencia del Congo, fue elegido primer ministro, fue asesinado después, al cabo de 2 años aproximadamente de esa situación, haciendo un resumen muy sucinto, a través de un golpe de Estado se consiguió evadirse, después hay documentación gráfica de cuando lo capturan. Fue asesinado y bueno, 10 años después, los mismos que lo asesinaron tuvieron que reconocerlo como héroe nacional cuando la viuda volvió con los hijos. Eso fue unos años después de su muerte. También detrás de esto están los servicios de inteligencia franceses, los servicios de inteligencia belgas, porque el Congo era colonia belga, ¿eh? Y los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Cuando Patricio Lumumba se acerca a los Estados Unidos pidiendo pues cooperación, pues el presidente de aquellos momentos da órdenes a la CIA para que Patricio pues acabe como acabó, que es no solamente muerto, no solamente fusilado, sino que digamos que su muerte fue muy cruel, porque entró dentro del tema de torturas y, en fin, una cosa que no es precisamente para hacer ningún tipo de gracia. Patricio Lumumba, el nombre Patricio Lumumba estuvo dentro de una universidad en Moscú, en la parte de Yugosapandaya, cercana a la Universidad de Pushkin, y ahí, en esa universidad, pues todos los estudiantes que provenían pues de lo que se conceptúa como tercer mundo, de Latinoamérica, de África, etcétera, etcétera, pues eran estudiantes que residían en aquella universidad en Moscú. Y entonces pues allí es o era pues muy muy conocido tanto la figura como la universidad que llevaba su nombre. Bueno, vamos a ir ya al grano de lo que son las jornadas, ¿no? Se van a desarrollar a lo largo de todo un día, que va a ser el sábado próximo, el sábado 18 de junio, en el Centro de Historia de Zaragoza y en la Plaza de San Agustín. ¿Entrada libre? Sí, por supuesto. Pero yo quiero hacer una puntualización para rematar lo que estaba diciendo el compañero. Dale. Y es que el tema de Patricio Lumumba, por lo menos a nivel jurídico, es posible que no esté cerrado aún. Ha habido un libro que se titula, publicado en el año 2000 por Editorial Destino, está traducido al español, que se llama El asesinato de Lumumba, en el cual este periodista belga hace una investigación exhaustiva y una documentación bastante extensa de toda la situación que se dio, y es posible que haya demandas en el Tribunal Penal Internacional acusando al Estado belga, a todos los implicados en esta situación. Porque bueno, de este tema quedan muchas cosas a nivel jurídico que no se han esclarecido y hay material para que se pudiera... Y hay material, porque en aquellos momentos encima ellos, como tenían las manos libres, y perdón por hacer así con las manos, pues hay pruebas ahí, pero cantidad. Bueno, en cualquier caso, habrá que seguir este tema. Desde luego, con la información, pues es la mejor manera, ¿no?, de que haya cierta presión popular, ¿no?, que puedan animar, ¿no?, a la gente que esté moviendo este tema de rendir cuentas, ¿no?, de los crímenes, de los crímenes pasados. Y bueno, la jornada se plantea un poco para dar información, no tanto el homenaje más directo, ¿no?, de lo que sería este hombre, sino hablar de la situación actual en África, ¿no? Y claro, según estoy leyendo ahora mismo en el programa, pues se va a hablar de tráfico de armas, se va a hablar concretamente del Congo, ¿no?, con una persona que está por allí, se va a hablar de eso que llaman la piratería, ¿verdad?, pero la piratería de europeos en Somalia, y también se quiere hablar del norte de África y, en fin, las revoluciones del mundo árabe. Evidentemente, pues fiesta y demás. Contaros un poquito, ¿os habíais planteado estos temas ya de antemano o ha sido un poco lo que han querido, os habéis planteado las personas? Porque, claro, traéis, por ejemplo, a Arcadio Oliveres, que hoy por hoy pues es uno de los grandísimos, vamos a decir, intelectuales activistas, ¿no?, que hay ahora mismo moviendo un poco el tema anticapitalista, ¿no?, podríamos decir. Sí, claro, por eso lo traemos, precisamente, por lo que has dicho. Sí, las personas estaban más o menos pensadas. Pensamos en dos, primero en Arcadio Oliveres y pensamos en la compañera Loles Oliván, que estuvo aquí hace unos años. ¿La conocemos? Y que la conocemos y nos gustó mucho todo lo que nos contó sobre las guerras de aquel momento. Ella es una arabista que conoce mucho todo el tema de la zona árabe, sea norte de África o sea Oriente Medio. Arcadio Oliveres, evidentemente, su especialidad es el tráfico de armas, pero es un intelectual muy comprometido y con una información muy exhaustiva de muchísimos temas. El tráfico de armas está muy relacionado también porque los europeos les vendemos las armas, y, o los estados del primer mundo, o los estados imperialistas, y luego el otro tráfico es el de personas. Las armas llegan con cierta facilidad, los capitales se mueven, las personas vienen en patera y se ahogan por el camino, ¿no?, o se mueren por el desierto. Los tráficos estos, desde luego, van a salir en la charla. Queríamos tocar el tema del Congo por el aniversario de Lumumba, y entonces, después de varios intentos con varias personas más o menos cercanas, pues a través de ASA y del Comité de Solidaridad con el África Negra, pues hemos conseguido el contacto con Jean-Baptiste. Y bueno, hay que decir que Jean-Baptiste Cambale, según leo, es misionero agustino de la Asunción allí en el Congo, ¿no? O sea, es una persona que vive allí, ¿no? Entiendo. Es congolés. Ah, es congolés. Vale, es congolés. Vale. Vive en este momento en España, pero vamos, es congolés. Lo cierto es que en África los únicos que se mojan pues son los médicos y los cristianos. Entonces, digamos que en él pues prima sobre todo el concepto de congolés, para hablar de un tema que como es el tema del Congo. También está el hecho de que sabe hablar español. Teníamos un contacto con otra persona que sabe de esto un montón, también congolés, evidentemente, pero vive en Estrasburgo. Y eso tiene que ver con el dinero, porque naturalmente para hacer estas jornadas pues hemos contado con la colaboración de una serie de organizaciones, porque no hemos pedido dinero, digamos, a nadie, ni del ayuntamiento, ni de la DGA, ni de gente que en principio nos pareciera capitalista o que estaba apoyando los planteamientos capitalistas, sino que de alguna manera pues a gente que es anticapitalista. Entonces, traer a alguien de Estrasburgo pues es un poco como más gravoso que traer a alguien de, uh-huh. de Madrid, que ya existe en Madrid. Uh-huh. Bueno, esto es a propósito de esta persona, que le va a centrar la cosa, tanto en lo que se refiere a la biografía y todo el tema de lo que hemos estado hablando de Patricio Lumumba, uh-huh. como la realidad que existe ahora en el Congo. Y luego también estamos hablando de que no van a ser todo ponencias, ¿no? Sino que también se va a presentar un documental, ¿no? Por la tarde. Sí, el documental a la hora de la siesta, después de la comida. Ahí en el centro de historia, en esos sillones tan cómodos. Exactamente, vamos a poner 20 minutos, son 22 minutos, 26, me parece. 26 estoy leyendo aquí, sí. Por ahí va, pero eso también está puesto abajo. Pero bueno, no mucho más ni mucho menos. El documental se titula Somalia. Lo tenéis disponible, es licencia libre, lo tenéis disponible en Vimeo y en la página de Juan Falqué, que es el director del programa. Nos va a acompañar el director para hacer la presentación del documental, nos va a acompañar también el presentador, el que habla en el documental, la voz en off. Y entonces la idea es hacer la presentación, ver el documental y luego hacer un debate. No tanto sobre cine, sino sobre qué pintamos los españoles en Somalia, porque tenemos barcos de guerra en la guardia de Somalia. Preguntándonos que quién son los piratas. ¿Quién son los piratas? El documental está muy claro y yo les digo a todos los oyentes que son 20 minutos, se lo pueden bajar y se ve en un momento, además en una calidad excelente y muy ameno. Bueno, y luego para rematar, como decíamos, Loles Oliván, que es arabista, en su día, no sé si seguirá del Comité de Solidaridad de Causa Árabe, no sé si no sigue estando, además creo que lo sabía, ¿no?, porque ahora está en Cataluña, bueno, en fin, que le sigo la pista a esta mujer, que es muy maja, merece la pena, para hablar del tema actual, ¿no?, de las revoluciones. El tema actual, claro, las revoluciones en el mundo árabe, en el norte de África, Oriente Medio, y como esta mujer, bueno, ya nos dijo que hablaría del tema más actual de todo esto en el momento, ¿no? De por qué se ha dado esto, pues ella conoce toda la zona, la ha viajado. En enero todavía estábamos con el tema de Túnez. Exactamente. Empezamos las jornadas y saltó Túnez. Y después seguimos con las jornadas y mira la que se lió. Sí, sí. Y como África acaba en los Pirineos, o en Grecia, depende cómo lo mires, pues... Ciertamente, ya. Pero África, fíjate que es un país así como... Claro, como Portugal tuvo más colonias, con África tú vas a Portugal y sientes la solidaridad con Angola y con no sé qué, ves carteles en la calle, ves actos, ves gente, ¿sí? Aquí la solidaridad se ha volcado de forma muy merecida en todo el tema africano con el Sáhara, porque además es un tema pendiente nuestro de todos los ciudadanos españoles y ha sido nuestro problema que se lo hemos dejado ahí a los saharauis, además, y con toda la justificación. Pero fíjate que del resto del continente, como decía el compañero, pues están algunas ONGs, la mayoría de medicina, actuando en algunos países y los misioneros tradicionales, aunque sean algunos reconvertidos en ONGs. Pero aquí no hay un tráfico de información, ni siquiera en las páginas de internet alternativas. Es muy escasa la información que tenemos. Muy poca. De lo que está pasando, tú coges ahora país por país y salvo lo que está en boga, porque tenemos barcos en frente de Somalia o porque es la situación tradicional de... Pero hay un continente inmenso ahí con millones de gentes de las que sabemos muy poco, pero curiosamente con el coltan que nos traen de África es que hacen los teléfonos móviles con los que nos comunicamos. Bueno, imagino que estas jornadas van dirigidas hacia todo tipo de público, ¿no? Que no son para de un ámbito especializado, ¿no? Que tanto personas migrantes africanas si quieran ir, personas de aquí, jóvenes, mayores, que todo el mundo puede ir, ¿no? Me imagino que el nivel no será de academicistas, ¿no? No, por supuesto, el nivel está divulgativo, ¿no? A tono con el planteamiento antiimperialista y popular que se ha hecho tanto para la financiación del acto, que se circunscribe a los gastos de propaganda, pasajes y poco más, y está abierta a todo el mundo, evidentemente, y porque además lo necesitamos todo el mundo desde niveles muy muy bajos, porque hay un nivel de desconocimiento, a no ser que uno tenga un interés específico en interesarse por algo, pues no hay un conocimiento en general, ¿no? Bueno, y como complemento un poco a todas estas charlas, que ahora lo diremos, pero bueno, empiezan a las 10 de la mañana en el Centro de Historia con Arcadio Oliveres, ni más ni menos, pues va a haber una comida popular, ¿verdad? Va a haber café y después una fiesta en la Vía Láctea por la noche, ¿no? Con tapas africanas. Sí, es una fiesta, cena de tapeo, vamos a ver un ambiente africano en tapas y en música, que pondrá que buscar aquí el compañero. Las tapas las harán las compañeras de la vía. En la comida nos sumamos a la comida que organiza la Semana Cultural de la Magdalena, uh-huh. y que tenemos el éxito garantizado porque es la comida más solicitada y más concurrida de toda la Semana Cultural, ¿no? Entonces llegamos nosotros ahí para que haya más. Entonces hemos pedido a la gente que nos llame, que nos escriba al correo confirmándonos la asistencia simplemente y diciéndonos si es posible si se quedan a comer o cenar. La cena va a ser más informal, o sea que hay menos problema. La comida sí que nos interesa un poco. Hemos abierto un correo que es jornadasobreafrica@gmail.com. Y entonces ahí también nos podéis exponer cualquier duda o cualquier planteamiento, ¿no? Muy bien, pues vamos a recordar las citas para que todo el mundo lo sepa, se lo apunte en la agenda. Jornada sobre África para este sábado 18 de junio en el Centro de Historia de Zaragoza, ya sabéis, en la Plaza San Agustín, o entráis por la calle Salto, o entráis por la misma plaza, gratuito y libre hasta que se llene el aforo de la sala principal, imagino que será, ¿no? El salón sí, de actos. Hay 180 plazas, o sea, el salón de actos. A las 10, yo creo que va a ser la más multitudinaria. Supuestamente, a pesar de la hora, pues por quien viene, ¿no? Que es Arcadio Oliveres, que en internet, por ejemplo, pues cualquier declaración de este hombre, pues tiene tropecientas visitas, porque habla bien, ¿no? Es presidente de Justicia y Pau, ¿no? De Cataluña. Sí, sí, sí. Además es muy ameno en las charlas. Para hablar de tráfico de armas. Luego, ¿el café allí mismo, en el Centro de Historia, o es una pausa? Sí, o... es una pausa. Luego, pues como decíamos, Jean-Baptiste Cambale, un misionero negro, congolés, que va a venir para charlar un poco de la situación de su país, ¿no? Y un poco pues para recordar también la figura de Patricio Lumumba, que recordamos que es el 50º aniversario de los asesinatos, ¿no? Y de las torturas. La comida popular, que es en la misma plaza. Sí. A partir de las 2:30, dentro de la Semana Cultural de Magdalena. Y luego por la tarde, lo que decíamos, el vídeo documental con el presentador y el director de Piratas, la piratería europea, sobre todo en Somalia, con Juan Falqué y el otro, la voz en off. No sé si sabemos el nombre, pero bueno, da igual. Luego otra pausa y para rematar las charlas a partir de las 6:00 o 6:15, ¿no? Loles Oliván, para hablar del norte de África, el mundo árabe y las revoluciones. Y luego la fiesta con la cena de tapas, ¿no? A partir de las 8, ¿no? En la Vía Láctea. Sí, día completo. Día completico. Pues nada, ya sabéis, el contacto, ¿lo podéis recordar, el correo electrónico, por si acaso hay alguien que no lo haya apuntado? Sí, jornadasobreafrica@gmail.com. Muy bien, pues nada, pues el sábado nos vemos. Agradecer a José Luis y a Panameño que hayáis estado ya en la enredadera y a tope. Que muchas se gracias. Intenta o mejor inventa, cuenta las cifras y luego me dices, tú solo de uno a uno a ver si tienes narices. Yo seré un negro de mierda, pero tu madre es una mierda, o sea que tú otra mierda, y tus nazis son mierdas, tu novia es otra mierda por salir con una mierda, y tus hijos cuando nazcan serán mierdecillas. Bueno, señoras, señores, esta es la enredadera número 500, cumplimos 11 años, sigues escuchando Radio Topo 101.8 de la FM. De color humano pasamos a Habeas Corpus y después nos inventamos nuestra propia sintonía de la enredadera. Y la dedicatoria de esta canción a todas esas personas que dicen amar la tierra, pero nos la joden. ¡Ay, cabrones! Polvo, asfalto y hormigón, y donde hay agua una presa, al norte los Telesillas, esta tierra es Aramón. Al norte los Telesillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro, ¡ay, qué vento! Su piruli y horteradas. Dicen que Chunta es de izquierdas, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. ¡Ese gal! Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a toda hostia se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. Pedazo familia unida. Arcos Urbal de Espartera. Esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón. Las manitas en el pecho. Y donde hay agua una presa. Al norte los Telesillas, esta tierra es Aramón. Chispón. Contrainformación, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo. Topo. Topo. sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. Welcome to Great Medina Mall Tour 2010, el lugar de sus sueños y lo que busca es satisfacer su consumo. A mí me sobrevuelan labios, bombardean neón, sus focos me deslumbran, frases de John Lennon. Me parto de la jungla, pero es tan solo un telón, lo que detrás circunda, lo que el mensaje inunda. Parecen ser de un gurú, palabras de perfume, parece no haber duda de... Bueno, estimada audiencia, esto que estáis escuchando es una primicia, es Gris Medina, todavía no es el sonido definitivo. Ya sabéis, aquí el Frances y Raúl, buenas noches chicos. Buenas noches. Aquí visitando La Enredadera y presentando un nuevo proyecto de rap. Y más, ¿no? Hay una presentación que tenemos el jueves en el Arena Rock en Zaragoza. Deciros que esto es una primicia, pero no es el sonido masterizado, ¿eh? O sea, esto es... Sí, tenemos la prueba añeja. La prueba añeja, o sea, que no lo tengáis en cuenta, que luego sonará mejor todavía. Bueno, y doy también la bienvenida a Ariel Castelo. Ariel. Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? Desde Uruguay, llegado a Zaragoza. No es la primera vez, ¿no? No. Ya llevas por aquí ya varias visitas, ¿no? La tercera, la vencida. Bueno, pues Ariel, la verdad es que no habíamos caído en la cuenta de que lo podíamos invitar a aquí a La Enredadera, porque el hombre viene aquí y da unos talleres de ludopedagogía, que aparte de ser muy divertidos, ¿no?, de aprovechar el juego para la acción política y para tal, pues que la verdad es que están teniendo mucho éxito, ¿no?, que está yendo mucha gente. Sí, afortunadamente es una manera de conectar, bueno, enredar un poco dos continentes, ¿no? Aún dudo, vuelvo a mi casa con la sensación de estar haciéndolo desnudo. Señor. Bueno, Raúl y Fran, la unión de estos dos Mendas, que venís de diferentes parcelas, ¿no?, del hip hop. Bueno, a Fran no lo veis, pero muchos lo conocéis pues porque lleva tiempo, ¿no?, cantando. Y Raúl, pues tú estás más en el baile, ¿no? Sí, he estado... Dijésemos que mi relación con el hip hop viene sobre todo por el break. Cuando yo era chaval empecé a bailar break y empecé a hacer algunos cortes musicales para los breakers cuando se iban a campeonatos y tal, en el grupo en el que yo participaba. Y finalmente acabé haciendo instrumentales de rap también para gente que hacía rap. Y no sé cómo muy bien nos juntó la vida mía, Fran, y ahí estamos. Y tú, Fran, eso que has estado pues en Cloaca Company, igual es el grupo así más conocido, ¿no? Sí. Que dabais conciertos por ahí, Allende los mares, ¿no? Ajá, efectivamente. ¿Y cómo ha sido la unión con Raúl, con un bailaor, iba a decir, de hip hop? Pues muy poco a poco. Yo creo que la primera vez que nos vimos, que coincidimos en un taller de hip hop que daba Alter Ego Records, ¿no? Y me quedé bastante flipado de cómo daba las clases y luego otra vez coincidió que estaba en casa de un colega y empezamos a juntarnos a hablar de hacer cosas. No sé cómo muy bien fue la cosa, pero... Creo que primero nos juntamos a hablar, para variar, los dos hablamos bastante. Y después de hablar mucho empezamos a decir, a hacer cosas. Y cuando ya pasaron unos años de decir que íbamos a hacer cosas, entonces empezamos a hacerlas. Bueno, sí que son dos personas que les gusta hablar y le dan al tarro, así que no quiero ni pensar cuál habrá sido el proceso para acabar concretando en estas 7 canciones, ¿no? Sí. O sea, 6 canciones. Que lleváis 10 años, ¿no?, más o menos, preparando estas 6 canciones, ¿no? Un proceso bastante arduo. Lleváis sin dormir varios meses, ¿no? Ya te digo. Bueno, ¿y qué reflejáis un poco? Porque, claro, en el hip hop pues hay que hablar de bases, pero también hay que hablar de letras un poco, ¿no?, de qué es lo que pretendéis transmitir, ¿no?, en esta ciudad del cierzo y del rap. Silencio. Bueno... Puedo hablar un poco de cómo hacemos los temas. Casi siempre hacemos los temas como si fueran historias. Y concretamente, en estas 6 canciones, pues hemos hablado un poco de la publicidad, ¿no? En un sentido de como si la publicidad fuera una especie de ente que nos invade. Hemos hablado de cosas muy normales. Lo único que pensamos que lo hacemos desde un enfoque bastante particular, siempre a través de historias. Sí, ese es... Creo que tenemos inquietudes afines a cualquier otro estilo de música, casi a cualquier tipo de escritura. No es una temática muy rapera, por decirlo de una manera, es una temática más bien general, normal. Pues hemos hablado del amor, hemos hablado de que nos sentimos un poquito acosados por la publicidad. Hemos hablado un poco de una cosa que nosotros llamamos el problemigo, ¿no?, que es la neurosis esta de que todo el mundo un día nos sentimos enfadados y no sabemos ni por qué, ¿no? Hemos hablado... De los tiempos que corren, tiempos de reality, de la banalización de las temáticas, la banalización de los valores. Uh-huh. Hemos hablado un poquito de temas, pero todo desde un punto de vista sencillo, un poco, nosotros decimos que hacemos un poco de rap humanista. No sé si es cierto o no. Rap humanista. Eso decimos, uh-huh, que hacemos. ¿Y eso, os lo habéis inventado vosotros el concepto o ya hay, bueno, porque claro, aquí dice rap humanista y lo mismo ya hay 20.000 amigos en el Facebook de rap humanista, hay simposios y seminarios sobre rap humanista, la gente viaja a Venezuela a conocer a los mejores en rap humanista. No, para nada. Es una forma casi absurda de llamarlo lo que nosotros hacemos. Sí, a gente que igual está familiarizada más con otros raps o simplemente que no escuchan rap y te oyen, me decía un día, sois místicos. Y digo, pues, digo, no sé si místicos, pero el caso es que es un enfoque muy humano, ¿no? Digamos que el rap está teñido de un montón de tópicos y clichés y creo que que hemos pretendido alejarnos de eso, ¿no? Más que nada porque ya tenemos 30 y algo años. Claro, la edad de hermanos. Y en algo se tiene que notar, ¿no? Oye, ¿qué os parece si os ponéis a levitar un poco, ¿no? O sea, como si están místicos y tan humanistas. Me imagino que cuando cantáis avanzáis, ¿no? Un palmo por encima del suelo, ¿no? Hay días que sí, hay días que no. Qué bueno que Raúl y Fran pues han visto a bien cantarse algún tema aquí en directo, lo cual le agradecemos ya de antemano. ¿Y qué? Sí, ¿cómo lo veis? Fantástico. El tema en concreto, que es el único que Raúl no ha citado, es el tema de la luz y hablamos del proceso a la hora de escribir, como bueno, lo que ocurre y lo que descubres y lo que descubres que descubres. O sea, es complicado, pero es que es algo tan... es difícil de definir y bueno, creemos que esta canción ayuda. Digamos que es la paradoja que hemos dicho, que no es temática rapera y esta es lo más cercano a lo que otros rappers dicen, ¿no? Pues muchos rappers hablan sobre la escritura, el proceso de escribir, ¿no? Pues aquello que te enfrentas al papel y te piensas que vas a hablar de un tema y acabas hablando de ti mismo al final, ¿no? Uh-huh. Es un poco de autopsicoterapia. Y entonces eso es lo que hacemos en este tema un poquito. Empezamos a hablar del rap y tal y acabamos quitándonos las porquerías de encima. Mira, pues ¿por qué no os lo contáis cantando? Ok, vamos para allá. La meto, ¿eh? La base. Ok. A ver si hemos acertado ahí. Pues no hemos acertado, hemos dicho la que no era. ¿Cuál será? ¿La anterior o qué? La siguiente, la siguiente. ¿No? No, yo creo que la siguiente. Es la última, ¿eh? Pues entonces pon la penúltima. O igual no está, decidme, siquiera. Esta sí que esta es. Yo andaba viendo que la luz que confluye desde los objetos llega bien al fondo de mi retina y sin embargo no a mí. Entonces es cuando escojo rescatar las voces de la realidad que resiste tras los goznes de la verdad primera e infinita. La persistencia es dinamita, cada paso una semilla y gritan ya las palabras que se arrojan en pos de ser adoptadas por mi bio microcosmos. Algunos trazos no perfilarán siquiera el hilo del pensamiento que evoca y hace sentir vivo. Y hablando de emociones, por ahí se acercan dos recién salidas de prisiones de shocks y son la ira y la envidia que quieren hacer fila detrás de la virtud de los testigos de la vida, de los que gritan viva y paladean su almíbar día a día, sea amargo, dulce y siguen en la luz que confluye y ciega desde el flexo. Llega al fondo al escritorio y no a este folio de momento en blanco. No va a estar por mucho tiempo, el sentimiento empuja, oprime fuerte desde dentro al principio. Sílabas, líneas dando giros, palabra en acrobacia y tan solo es decorativo. El texto no hará el guiño de ponerse reflexivo hasta que un verbo toque el hueso y despierte lo vivido. Solo entonces tal vez, sintiendo la desnudez, el pensamiento se retire y deje de entretener. Se calme el ego y la piel, alce la voz siendo fiel, el corazón y la razón se empezarán a entender. No sé por cuánto sufres luces, un constante instante dulce, será un caer de bruces, surfers del carpe diem por un tiempo está bien, pero poco les queda para el agujero, no, a ellos no diré jamás que deben poner freno, mi palabra no es antídoto, si mi acto es un veneno y nos pongamos como nos pongamos, la libertad nos da la mano solo si sus límites dibujan tramos, que nos permitan superarnos, que nos permitan un poder decir sin deudas nos vamos, apartar la letra y colmar la sed del significado, y era un hombre en esta tierra y debió de ser por algo, mientras tanto asoma la sombra del ser, creo estar hablando de ti, me veo a mí en 3D, y es que los MC siempre hablan de sí, aun cuando hablan de ti, te dan en gran medida el suyo perfil, lo sé, pero aquí fluye a borbotones, desborda esa materia que da forma a las canciones, entre autores, dolores, sean reales o ficciones, el verdadero ser suspira y se hace un sitio a coces. La voz de tu interior hace que el pecho se fisure y todas tus mentiras escapen buscando lumbres. Cuando el hombre asume, su yo se prostituye y no puede encontrar paz si un antifaz le sustituyes. Por eso que comprende que al dejar de mentir, don quien quiero y don quien debo lucharán entre sí. Los dos no pueden seguir y en esta letra por fin uno debe abandonar, luchar, rendirse o morir. No es así. La luz que deja los momentos dice algo de ti. La sombra queda lejos, pero la mantienes ahí. Uno descubre que al final quizá podía seguir. No hacía falta sufrir para obtener el marfil, o sí. Cada paso deja algo de ti. La nube, el polvo se despejan por fin. Si no, dime tú a mí si te hacía falta sufrir. No hacía falta sufrir para obtener el marfil, o sí. La luz que deja los momentos dice algo de ti. La sombra queda lejos, pero la mantienes ahí. Uno descubre que al final quizá podías seguir. No hacía falta sufrir para obtener marfil, o sí. Cada paso deja algo de ti. La nube, el polvo se despejan por fin. Si no, dime tú a mí si te hacía falta sufrir. No hacía falta sufrir para obtener marfil, o sí. Hasta nos autocompadecemos incluso. Bueno, es lo que acabáis de escuchar en vivo y en directo, el Fran y el Raúl Gris Medina. Ahora seguiremos, voy con más. El jueves en el Arena Rock ya os lo lanzamos, una pedazo fiesta, no solamente para presentar estos temas, sino más cosas, a partir de las 10 de la noche en la Plaza Utrillas, por muy poquito, ¿no? ¿Cuánto vale? 4 euros con el regalo del CD. Sí. O sea, ya veis tú, 4 euros la entrada y os dan el CD, o sea que vamos, que es casi gratis. Bueno, y vamos a aprovechar para charlar un ratico con Ariel, que va diciendo, ay, qué bueno, qué bueno. Oye, ¿tú metes el rap en los talleres? No, no. Me bueno, encantaría. Hay que estudiarlo. Bueno, lo que os decíamos un poco en la presentación, Ariel Castelo es uruguayo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí. Y lo hemos conocido porque en Zaragoza ha promovido, ¿no? Con otra gente, que algunas están por aquí también, pues una historia que se llama la ludopedagogía. Que igual algunas de las que nos escucháis ya empezáis a saber un poco lo que es, pues porque han hecho diferentes talleres, ya han movido publicidad, pero yo personalmente hace 2 años, ni idea. Ni idea. Claro, ludo es juego y pedagogía, pues enseñar. Vale. ¿Y qué aportaciones? Pues solamente te diría que corregiría que lo de pedagogía ya no es tanto para mí, de ahí viene no como enseñar, sino el enfoque o la idea es el de conocer, ¿no? Y es como un punto diferente, ¿no? Yo creo que a través del rap se puede conocer. No sé si enseñar y si es la idea, pero sí conocer seguro, ¿no? El que lo recibe. Y por ahí es la lógica también de la ludopedagogía de entrarle a algunos conocimientos por la puerta del juego, ¿no? Por la puerta de jugar como acción humana, ¿no? Y hablamos de conocer la realidad, no aprender en el sentido más convencional del asunto, sino descubrir algunas cosas de la realidad que el ángulo que te da el jugar te permite descubrir. Pero Ariel, ¿no estás ya un poco mayorcito para jugar? Que jugar es para niños. Bastante mayorcito. Jugar es para niños. Tú tienes que estar ya delante de un ordenador haciendo informes, emitiendo comunicados, dando conferencias, turno de preguntas, hora y media de hablar, 15 minutos para la audiencia. Lo normal. ¿Por qué te metes en cosas de esas de levantar a la gente y ponerlos en corro y que se den las manos y le suda la mano al de al lado? Es asqueroso. Qué rico. Después chuparse la mano es de las cosas más ricas. Bueno, esto que acabo de decir en tono irónico es, me imagino, los tópicos con los que nos enfrentamos, ¿no? Un poco los lugares comunes, ¿no? Cuando nos enfrentamos al juego, cuando eres un adulto, ¿no? Una persona seria, ¿no? Hay que hablar cuando decís que el juego tiene algo que ver con la política, ¿no? Claro, cuando imagínate, eres un antifascista o eres una feminista o un ecologista, dices, tengo que ponerme a jugar. Si yo soy feminista, antifascista, ecologista y jugón, ¿no? También un poco. Sí. Si quieres. Sí, es un poco complejo. Este es un recorrido de muchos años en Uruguay. Esto, digamos que lo iniciamos con un grupo de compañeras y compañeros de hace más de 20 años, como proyecto político, así nos gusta llamarlo a nosotros, ¿no? No se trata de un proyecto educativo, de un proyecto pedagógico, de un proyecto de estudio, sino que se trata, y de ahí arrancó, de un momento en el que en Uruguay vivíamos una situación de dictadura concretamente. Éramos jóvenes, claro, en aquel entonces, y teníamos el interés de encontrar fórmulas o maneras, más que nada, como de hacer política que no fuera repetir caminos que ya, por lo menos en algunos sentidos, se habían demostrado su ineficacia. Y por ahí empezamos a intentar, a ensayar cosas, ¿no? Con algunas, creo que con algunas ideas que al día de hoy todavía son las que creo que vale y sostienen este empecinado y casi diría que caprichoso idea de seguir jugando en mi vida y por el mundo, que tiene que ver con que algunas formas de la política históricamente y al día de hoy han dejado de lado algunos aspectos de la persona, ¿no? Esto que plantearon los compañeros del rap humanizador, me encantó, ¿no? Porque por ahí es decir, rap o tantas otras cosas que hacemos están dirigidas a la persona como tal, ¿no? Y algunas dimensiones de la persona, me gustaría ahora recordar la dimensión cuerpo, ¿no? Me preguntaría dónde la deja y dónde la pone la política, ¿no? Por lo menos la política convencional. No, y de hecho se está viendo, ¿no? Ahora mismo con las acampadas y los movimientos que son de por encima de todo de cuerpos, ¿no? Claro, luego dicen, hombre, pero plasme los programas. Dice, no, es que cuerpos en movimiento, ¿no? Cuerpos en acción. De momento y cuerpos. Sí. Antes no había ni cuerpos. Ajá. Ahora ya empieza a haber cuerpos. Y en movimiento, ¿no? Exacto. Sí, bueno, sí. Ariel, por contextualizar un poco, como nos están escuchando sobre todo gente de Zaragoza, tú has estado por aquí dando algunas dinámicas, ¿no? Proponiendo algunos talleres y demás, pues con todo tipo de personas, ¿no? Pues más enfocado sobre todo pues a gente que está en temas sociales, ¿no? Incluso políticos. Ya ha habido un recorrido, no sé si continúa el proceso, es inacabado. Bueno, es en realidad inmortal. Más que dinámicas o actividades, te diría que la propuesta es la de iniciar procesos. A veces cuadra y a veces no, en distintas partes del mundo y según los contextos y las circunstancias. En realidad esta decía es la tercera vez que estoy aquí en Zaragoza y es como un punto de llegada circunstancial, provisorio, de un recorrido largo con algunos compañeros, amigas y amigos que nos hemos ido conociendo en distintos lugares del mundo y que nos traen aquí, nos juntan aquí y tratamos de ver, como lo hemos hecho en otros lugares, a ver en este contexto, en esta circunstancia, en este momento histórico y político de España, de Zaragoza particularmente, si es posible aportar algo, ¿no? Y de eso se trató. Pues desde la primera vez que llegué, el año pasado, hace unos meses, y hasta ahora, que es la tercera, completando un ciclo, un proceso de actividades, hemos ido descubriendo con la gente con la que nos cruzamos en este camino, que bueno, que sí que es posible, que hay tal vez algunas propuestas interesantes que ajustan a la circunstancia que se está viviendo en este momento en este lugar. Así que tal vez haya posibilidades de continuar este camino, de investigar y de ensayar juntos, aprendiendo e inventando, sobre todo, creando en el camino. Y tú, Ariel, te vuelves a Uruguay en breves, ¿no? Estoy volviendo mañana para Uruguay. Y ¿mañana? Mañana. Vaya. Sí, ya. Me Qué estoy bien. Despidiendo gracias a ustedes. Qué bien. De Zaragoza y de las amigas y los amigos. Y bueno, y veremos hasta cuándo, ¿no? La intención sería que antes de fin de año poder volver y hacer una propuesta de iniciar un proceso de formación de gente aquí en Zaragoza, en esto particularmente en ludopedagogía y también en otras metodologías alternativas, distintas, innovadoras, que creemos que está bueno que se conozca. Bueno, pues de momento, Ariel, vamos a dejarlo aquí. Dale. Sabiendo además que vas a volver, tendremos ocasión de hacer un especial, que están por aquí chicas que están participando activamente, ¿no? Exacto. En esto de la ludopedagogía, que me imagino que habrá mucho que hablar y sobre todo que jugar, ¿no? O sea, que incluso sobre todo que tenemos que pensar algo en la radio, ¿eh, Ariel? Dale. Lo tenemos pues que pensamos. Pensar, que esto de los juegos en la radio es más difícil, ¿eh? Cuando no te ves y no te puedes tocar con el que te escucha, de boca a oreja algo hay que pensar, ¿eh? Vale. Pero bueno, vamos a seguir charlando con Raúl y con Fran, que es lo que escucháis de fondo, lógicamente. De la realidad que resiste tras los goznes, de la verdad primera e infinita. La persistencia es dinamita, cada paso una semilla y gritan ya. Yeah. Las palabras que se arrojan en pos de ser adoptadas por mi bio microcosmos. Algunos trazos. No... Bueno, chicos, Raúl, Fran, contarnos un poquito de la fiesta del jueves para invitar a la gente que nos está escuchando cómo se compone, ¿no? He visto los flyers ahí que salís duplicados con sombreros. Bueno, hay que decir que el sombrero, la boina, ya es casi el atrecho, ¿no? Del vestuario de Gris Medina, ¿no? Sí, es que no lo somos, pero queremos ser señores. Como no lo somos, tenemos que ponernos algo que diga que somos señores. Vale, vale. Entonces, bueno, pues el típico señor con boina o sombrero, pues decimos, ya que no llegamos a señores, pues algo que nos haga parecerlo. Bueno, hay que decir que eso, evidentemente, cada grupo, cada artista, pues plantea la presentación de su creación de diferente manera y vosotros, pues, la habéis planteado un poco como os gustaría vivir una fiesta de rap, ¿no? Sí. Que no es una fiesta al uso, sino que es vuestra fiesta. Contarnos un poco cómo va a ser la fiesta de Gris Medina el jueves. Pues la historia es que queríamos presentar el proyecto y se da la circunstancia que Fran sí que es más conocido dentro del panorama rap de Zaragoza. Yo soy totalmente desconocido, entonces era difícil que, bueno, solo por Gris Medina la gente nos conociera. Entonces hemos decidido montar una fiesta en la que haya cabida a todo el rap de Zaragoza y nosotros nos incluimos en esa fiesta, es decir, porque era difícil que la gente viniese a nuestras fiestas sin conocernos prácticamente como grupo. Entonces hemos hecho una fiesta en la que estén toda la gente que amamos, queremos y nos gustan el mensaje y cómo lo hacen, y ahí nos hemos incluido nosotros. Hemos hecho una fiesta para allá en la que nos hemos incluido nosotros. Hemos hecho un poquito de trampa. Bueno, y por referencias, contaros un poquito con quién habéis contado, qué gente puede ese día acompañaros. Pues estarán KCO, por ejemplo, Eric Beller, Chelas, Estragos, porque una parte solo de grosso modo, porque HK está en Madrid. También HSET, no sé si lo he citado, 100 grados, por supuesto, Huellas de Barro, creo que ya lo he dicho. No sí. sé si me dejo a alguien, Momo y Seudónimo también estarán. Sarif también. Y creo que ya está, ¿no? Sí, luego habrá parte. Gente del Break también, estará un grupo muy veterano de aquí, en general, del norte de España. Es un grupo que congrega gente de Pamplona, de Monzón, Huesca, y de aquí de Zaragoza, se llama Resistance Crew. Es un grupo que está especializado en el break escénico, que se llama, que es una especie como de break más enfocado al teatro. Y van a estar ahí también con nosotros. Luego también la gente de Teatro Indigesto, que lo van a presentar, Bueno. Van a estar ahí con nosotros. Y creo que también ha dicho que se llama Rebeca, que tiene un programa de radio de soul, una chica que colecciona soul, que no queríamos esa nota, ¿no? Ya que vamos a estar todo el rato dando la paliza con nuestros versos, pues que hubiese un ratito de música que no tuviese nada que ver con el rap, y el soul es algo bastante próximo. Y ella sabe seleccionar muy bien los temas. Bueno, pues esto va a ser el jueves en la Sala Arena Rock, en la Plaza Utrillas de Zaragoza y en el barrio Las Fuentes, a partir de las 10 de la noche hasta altas horas, ¿no? Imagino. Bueno, no sé, la verdad que no tenemos claro cuándo van a cerrar, pero yo creo que es a las 2:30, 3. Bueno, y 4 euros con el EP de estas 6 canciones, ¿no? De Gris Medina. Oye, una pregunta. ¿Sois vosotros dos los que habéis hecho todo? ¿Os ha acompañado alguien en las programaciones? ¿Lleváis DJ? Estamos en busca de DJ. Que todo el mundo lo sepa. ¿De aquí al jueves? No, de aquí al jueves tenemos uno. Porque entonces estaríais más apurados. De aquí al jueves creo que tenemos uno. Y en cuanto a la gente que nos ha ayudado, Chelas, en una de las producciones, una canción que se llama Cardiología, que hablamos un poquito de las cosas del corazón, y la hemos decidido llamar Cardiología, y ahí nos echa la mano. Luego una chica también, una Marta, de aquí de Zaragoza, pero que vive en Madrid, con las voces, y algún músico de los habituales de las jam sesión de jazz también nos ha echado un arreglo, y Rumba Rubén nos ha echado un arreglo en las voces y tal, y luego Les Luthor también, de Tres Monos, también nos ha ayudado un poquito con el tema de la masterización y todo eso. Y una pregunta técnica, ¿estará el CD para el jueves o nos daréis la típica pegatina de vale por un CD que no ha llegado y recógela en tal tienda a partir de la semana que viene? Estará. Porque a día de hoy no está todavía, ¿no? No lo tenemos todavía. La verdad sea dicha. Bueno, pero como sois místicos estaréis poniendo velas a vuestros santos habituales. Exactamente. Bueno, ¿qué? ¿Nos cantamos algo para rematar o qué? Esa base que sonaba antes, ¿qué os parece? Esa nos parece bien. Tiempos de reality. Sí, Tiempos de reality es un tema que el otro día se hizo una jornada de rap en la plaza a propósito de todo esto de la acampada. Y digo, bueno, que esta canción ahora tiene un poquito menos de sentido. Es decir, esto que decimos en esta canción, hablamos un poquito, pues de... Había llegado un momento en que personalmente yo veía, digo, bueno, esto de los valores está pasado de moda, esto es de plástico. O sea, esto ya no, ya eso de salir con las utopías y todo esto de la mano, esto ya... Vamos, estamos anticuados, nos sentíamos como del medievo, aquí y Fran hablando de estas cosas. Y ahora de repente pues ha pasado todo esto en España y tal vez nos han quitado la razón de esto que decimos aquí. Genial. Que así sea. Que así sea. Venga, os meto la base, ¿eh? Ok. Tiempos de reality, prensa rosa y autoayuda. Estamos amasando una fortuna. La escoltan pasarela silicona. Hablamos en binario, no en persona. Filosofar sin calorías. Queremos copular con la rutina. Mis valores han entrado en coma. Entonces tomo soma, son los tiempos de... Hoy dimiten los románticos, desertan los profetas, se venden los filósofos, inmolan los poetas, no, duermen los soñadores, amor y ordenadores, los nómadas se quedan, ¿qué? La inocencia es una prenda que ya no se lleva, los ingenuos son un gremio con muy mala prensa, rebeldes son iconos en tu camiseta, filosofía presa, serigrafía impresa, hoy la utopía es un garito chill out, si la causa está perdida están los bares de al lado, allí se imparte el glamour bajo luces fluorescentes, vanidad de calidad. Para gente adolescente gritan ¡liberación! Desde sus redes sociales, la imagen que proyectan por fin puede controlarse, expandirla por el mundo es fundirse con él. La amistad ya es democracia, pero no tiene piel. Una T más una Q configuran un te quiero. Necesitan abreviarlo para no sentirlo entero. El miedo que nos dan los dolores más reales podemos sustituirlo por placeres virtuales. La libertad se llama agosto, sí, lo permite el sueldo. Los tratamientos anti-edad rescatan el resto de años que uno pierde para ganarse la vida, los cobra un cirujano y te grapa una sonrisa. El tiempo que fue oro hoy se puede hipotecar. El valor que no es bursátil es una prenda vintage. La guerra entre clases hoy tiene su zona VIP. En el barrio la igualdad está empolvando su nariz. La ves pasar. Esa es la contracultura. Derrapa con su coche y no estropea la pintura. Conectados con el globo, encerrados en su cuarto. El mundo parece nuevo y tan solo está retocado. De reality, prensa rosa y autoayuda. Estamos amasando una fortuna. La escoltan pasarela silicona. Hablamos en binario, no en persona. Filosofar sin calorías. Queremos copular con la rutina. Mis valores han entrado en coma. Entonces tomo soma, son los tiempos de paseo por el mercado de valores. No son los que yo creo, les han cambiado de color. El efímero estímulo es Dios, rezan esos dependientes que trafican con diversas vías de flipe, clubs de fútbol simple. El mundo adulto es simple, el sentido delicioso de la vida va por amor al porno, por ordenador. La libertad de una marca bambas. Mi placer hacer sufrir al cuerpo hasta las tantas. Pisos o cuadras, las paredes son de papel y las protegen la pasma y las armas. Y los primeros de la clase aprenden bien mates, bueno, aprenden bien a hacer el gángster. La igualdad, guay, pero no es para ti ni para ti. Hasta que cambiéis, que lo sepáis. El trabajo es tan incierto, casi como un Matrix. Todos quieren tu buen hacer, pero lo quieren gratis. La honradez es algo como el quedarse calvo. El respeto es un loco muy guapo en cada par de bar de barrio hay un mar de filosofías de obrero con complejo de empresario. Hoy la vida es una muerta de hambre casi como un etíope es lo más cool. La tele es guay, elimina las cadenas de tu vida al través de la vida ajena. Y cuánto tiempo para encontrar la vida eterna. Y andaba atrás un fajo, inyecciones y unas cremas. Tus derechos se han torcido, la experiencia no es un grado, es un grano que ocultar y da escalofríos mirar. Son los nuevos tiempos de realidad, tiempos de reality, prensa rosa y autoayuda. Estamos amasando una fortuna, la escoltan pasarela silicona. Hablamos en binario, no en persona. Filosofar sin calorías, queremos copular con la rutina. Mis valores han entrado en coma, entonces tomo soma, son los tiempos de reality. Tiempos de reality, tiempos de reality, tiempos de reality, tiempos de reality. tiempos de reality. Tiempos de reality. Tiempos de reality. Tiempos de reality. Tiempos de reality. Tiempos de reality. Doy fe que estaban levitando. Suelta la atracción, despierten en la cama. Y la vergüenza, tenga bien vestirse de mañana. Es demasiada intimidad y no saben quién son. Tras el orgasmo, los abrazos saben a prisión. Aquellos otros dos en busca de un nosotros nos dirán que fue un flechazo cuando es miedo a estar solos. El otro polo es quien no encuentra necesidad. Bueno, y sigues escuchando La Enredadera 101.8. Ya estamos en la recta final de esta enredadera número 500. Hoy cumplimos 11 años ya aquí cada semana en el 101.8 en Radio Topo y también en nuestra bitácora desde hace menos, laenredadera.noblezabaturra.org. O bien a través del transistor o a través de la computadora, pues ahí estaremos mordiendo a quien haga falta. Mi parecida, si te fijas, la letra pequeñita definía condiciones. Hundido el barco, no quisieran perder. Mi tiempo es lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento. Que se escurre el tiempo, se me escapa el tiempo, se me escurre el tiempo, se me escapa el tiempo, se me escurre el tiempo. Esto que es tiempo, quiero que pase en tu momento concreto, invento conquista, cumba, conquista, cumba, conquista, más este tiempo y este tiempo, intento que se torne nuestro no, no hay tiempo que perder ni tiempo que ganar, porque el tiempo es para descubrirte que ahora tú eres el kit de todo esto nuestro y para quedar marcha atrás al tiempo. El tiempo atraviesa nuestras historias, convirtiendo en cenizas esa euforia de los días azules. Los días de los quises ahora son grises, añil. Y mi sombra posa muda de perfil, escupiendo arcoíris de silencio en la pared, mojando mis ideas con la sed, y ahora sé a qué sabe ser auténtica. El silbido de tu ausencia se desliza entre mi métrica. Mil pájaros al vuelo acercan la distancia. Yo a ras de suelo pienso la importancia de que ya no estés, porque todo cambia deprisa. Quiero que el viento dibuje el rumbo de mi camisa. Que sea el tiempo el que me devuelva la sonrisa. Y respirar sin prisa, respirar sin prisa. Aquí, donde todo perece, solo los sueños permanecen. Tantos pensamientos tristes, dime quién se los merece. ¿Tú? Te despides como estrellas fugaces, surcando el horizonte, llenando mis compases de gases lacrimógenos, que vierto en clases, convierto en frases de vida, pérdida y oxígeno. ¿Cómo no? Tenía las letras escondidas detrás de un no, preguntándose dolidas lo que pasó. Yo me quedé muda, atónita y lejana, con la mirada ausente, buscando una ventana, una rima recóndita y un agujero en la cama. Sentí impotencia y grietas de impaciencia en los pezones, corriendo brechas en el tiempo, viviendo maratones para parar el tiempo, viviendo del revés para parar el tiempo. Pero pasó y se me cayó un lamento. Todos nos equivocamos, alguna vez, todos lloramos, tenemos sed, nos acercamos, nos alejamos, quién sabe por qué. Todos caemos en el pozo del vacío y el silencio. ¿Quién no ha pinchado nunca el latido de un lo siento? ¿A qué saben los restos de tu encuentro? Eso lo sabe el tiempo. solo lo sabe el tiempo. Una sorpresita que nos guardábamos en el programa especial de La Enredadera. Hoy habéis escuchado, estáis escuchando en vivo y en directo cuando son las 10 menos 6 minutos, las 11 menos 6 minutos, a MC Mariposa y Pepa. No sé si habréis tenido el placer de verlas en vivo, que habéis actuado una, dos veces. Un montón, ¿no?, de veces. Un montón de veces. Bueno, con público solo una y hoy. O sea que sois más de juntaros en la pero gruta, en, ¿no?, nuestras casas y eso, mucho, y por la calle hemos actuado un montón. Muchas veces, muchas veces. Bueno, esto lo hemos llamado rap poesía, ¿no? ¿O no? Más o menos. Bueno, MC Mariposa, tú llevas más tiempo, ¿no?, haciendo esto de rap poesía, ¿no?, llevándolo a tu terreno. Es que yo lo de ponerle un nombre nunca he hallado el nombre. Es como un para mí es estilo libre. ¿Y lo de juntarte con Pepa o Pepa juntarte con MC Mariposa, cómo ha surgido esto? Pues no sé. No sé, porque yo te vi a ti, bueno, yo cuando vi a MC Mariposa, bueno, unas cuantas veces, pues se me ocurrió como yo simplemente acompañarla en lo que le propuse, que me gustaría acompañarla en lo que ella hacía, ¿sabes? Yo sin más añadirme, digamos, ¿no? Pero ella me dijo como que no, que... Es que yo vi que había mucho material. Sí, como que no era la base que había hecho ella, pues añadirle, sino crear juntas, ¿no? Claro. Y mucho más. Y nos rico. Lo pasamos muy bien. Es muy terapéutico. Bueno, hay que decir que aquí no hemos traído la batería, ¿no? Que a veces claro, Pepa, pues, la acompaña con la batería y lo habéis hecho con voces y con la... Sí, es una adaptación especial para la Enredadera. Total. Oye, y que se os va a ver, seguiréis, ¿no?, en alguna cosita que os propongamos. Sí, sí, nosotras encantadas de hacerlo. O sea que me aceptáis de manager, pues, ¿no? Os puedo mover. Esto. Va a ser que no, ¿no? A ver cómo te portas como manager. Bueno, y la idea, como estoy viendo, es que la idea es transmitir, ¿no?, sacar las cosas de dentro y un poco reflejar lo que sale de vuestro corazón, ¿no? Pum, pum. Pum, pum. Pum pum. Pum pum. Pum, si amar pum, es lo que das pum, y no pum, lo que recibes. Pum, si amar pum, es dar gracias cada día porque vives, pum, entonces pum, tengo tanto que se me escapa por los dedos. Pum, por pum, eso hay poesía detrás de todo lo que veo. Pum, pum, si el corazón, si el pum, corazón. Pum, si el pum, corazón pum, es más que un músculo, el amor llena edificios pum, de corpúsculos que rodean a los que pasean, haciéndoles sentir ridículos. Son todos aquellos que comienzan a soltar destellos, a sentirse más bellos y algo menos egoístas, suspirando por una conquista, como eternos buscadores de pistas. ¿Y qué pueden darte otros que no tengan tus aristas? Yo no sé mucho, solo que estamos de paso, por eso a veces poemas me llenan desde la punta de los zapatos. Y entonces me siento extraplanetaria, cabalgando con poemas esta vida solitaria. Todos nos equivocamos alguna vez. Todos lloramos, tenemos sed, nos acercamos, nos alejamos. ¿Quién sabe por qué? Todos caemos en el pozo del vacío y el silencio. ¿Quién no ha pinchado nunca el latido de un lo siento? ¿A qué saben los restos de un encuentro? Eso lo sabe el tiempo. Tiempo. Solo lo sabe el tiempo. Tiempo. Necesito más tiempo del que otras personas han pensado para mí. Necesito más tiempo del que otras personas han pensado para mí. Necesito más tiempo del que otras personas han pensado para mí. Necesito más tiempo, tiempo, tiempo, tiempo, tiempo. Necesito más tiempo, tiempo, tiempo, tiempo, tiempo, tiempo, tiempo. Árboles de decisiones ante mi camino y yo no sé qué hacer. He recorrido demasiado recorridos como para volver a nacer. Recorrido, y todo sigue cambiando. Recorrido. ¿Hasta cuándo? Tengo el bulto de un precipicio en la garganta. Mis palabras surgen del miedo. Ya no sé cuántas veces cantan ya los sonidos de mi libertad. Veo entre retazos las salidas, trozos de vida, visiones forzadas. Todo depende de cuánto abarca tu mirada, de cuánto sabes sobre el suelo. No se puede caminar con los pies en el cielo. O si se puede, yo aún no sé. ¿Qué se hace con la sed? Y todas las necesidades físicas que me hacen ir lenta como la matemática e intrépida como la química. Moléculas de mi cerebro que me hacen gritar. No sé cómo empezar. Necesito tiempo, tiempo, tiempo. No me quites tiempo, tiempo, tiempo. Soy lento, soy lento. Todo el mundo parece creer que la vida no necesita tiempo. Correr, correr, correr, correr, correr, hacer, hacer, hacer, hacer, hacer. Yo necesito tejer mi momento, desplegar mi manera de respirar como hilos en el viento. Es la tela del tiempo, la vela del tiempo. Somos como una llama de fuego. Una araña teje nuestro paso luego. ¿Eres tu propia araña? ¿O simplemente quieres ir más rápido? Necesito tiempo, tiempo, tiempo. Voy lento, soy lento. No me quites mi tiempo. No seas de los que creen que no tenemos momentos. Escucha el latido de mi voz en movimiento. Necesito tiempo, tiempo, tiempo. Necesito tiempo, tiempo, tiempo. ¿Dónde está mi tiempo, tiempo, tiempo? Devuélveme mi tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. Quiero mi tiempo. Tour 2010, el lugar de sus sueños y lo que... Bueno, un verdadero placer, que no vamos a extendernos mucho más, que viene José del Jazz Bass. Hemos tenido aquí a Raúl y a Fran. Gris Medina, el próximo jueves en el Arena Rock, acordaros, a las 10, presentando su nuevo EP, Gris Medina. Muchas gracias, chicos. A vosotros. Se han cantado aquí dos temas, las que acabáis de escuchar, pues MC Mariposa y Pepa, de lujo. Una vez más, aquí desbarrando... Adiós. Adiós. Es que si solo me lo decís a mí, la gente no os oye. Ariel, Ariel, buen viaje. Ariel, de Zaragoza a Montevideo, ¿no? Mañana mismo. Sí. Pues nada, buen viaje y hasta la próxima. Y nada, la verdad que ha sido un verdadero placer pues celebrar con todas vosotras este undécimo aniversario de La Enredadera. Esta 500 edición y nada más. La verdad es que hay un montón de actos esta semana. Os invito a que os metáis en las páginas web alternativas, pues en Diagonal Aragón y en Nobleza Baturra, en el calendario. Allí tenéis pues todas las charlas, manifestaciones, la 24ª Semana Cultural de la Magdalena, que comienza este miércoles, y vamos a estar pues en la calle, ¿no?, que es donde nos gusta estar, o bien en la Plaza del Pilar, o bien en las manifestaciones, o bien en las asociaciones, pero bueno, creando ese otro mundo que llevamos en nuestros corazones y que hacemos que crezca a cada instante. Que nada, que no me voy a extender más, que gracias a todos y que dentro de 11 años esperamos seguir dando la chapa aquí, difundiendo y compartiendo. Venga, que os dejamos con José del Jazz Bass, un verdadero placer y gracias a todas. Hoy que no se me olvide, y como siempre, salud, amor y rebeldía. Gasten, caten, chupen, agarren y compren.